¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés, bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía. Sé que estamos empezando un poquito tarde, como a las 5:33, lo que significa que es al final vamos a agregarle 3 minutos más a este programa. Desafortunadamente tuve que cancelar el programa de los chicos de la mitología al alcance de todos porque ellos quedaron en terminar un poquito antes, pero como es un programa grabado me imagino que Lorna se equivocó y puso un poco más. Pero no se preocupen, ya empezó Comic Manía. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que sí está viendo un programa de Comic Manía en vivo y a todo color. Las malas noticias es que lo estamos haciendo desde la Baticueva, lo que significa que va a haber graves, graves errores, como siempre, siempre aquí en la Baticueva. Pero lo bueno es que este no será un soliloquio de Carlos, yo y Moisés, porque invité un buen amigo, su nombre es Noé Angón. Un fuerte aplauso para Noé, muchas gracias por acompañarnos. Saluda. Hola, yo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado de estar aquí, ¿quién lo diría? Segunda vez que estás en un programa. Segunda mío. Vez, así es. Nos conocemos desde hace siglos, sí. O sea, ya más de 10 años, yo tenía 15 años o menos cuando nos conocimos, era un jovenzuelo, nos conocimos en la tienda llamada Comics Imp, exactamente, nuestro buen amigo Gustavo Martínez, como todos ustedes lo conocen aquí, ha venido varias veces a Comic Manía. Gus Martínez era parte de la tienda, era el gerente de la tienda, sí. Yo me hice muy amigo de él, tú trabajabas todos los domingos. No, cuando yo te conocí yo era regular. Sí, yo regular. Todavía estaba regular en la tienda y casi, que sería como a los 2 meses fue cuando ya me salí, que sí. El dinero llama, ya sabes. Porque lo que sí, yo recuerdo muy bien que tú solo ibas los domingos porque toda la semana trabajabas. El así único es. Día libre que tenías era el domingo. El domingo, sí. Y desafortunadamente tú eras el único que tenía el domingo libre. Las demás personas tenían que pasarla con su familia, con las novias o lo que sea. Pero lo que terminaba pasando es que solo que estabas tan solo, tan sin nadie en la tienda, que era un poquito difícil para ti encargarte de todo ese espacio. Porque además te la pasabas leyendo cómics todo el día. Yo recuerdo ligeramente diferente. Pero yo tengo mejor memoria que tú. Estaba Gabriel. No, pero Gabriel no duró mucho. ¿Cómo crees que no duró mucho? Duró como un año. Ajá, y después, ¿por qué crees que yo entré? Ah, pero ya después sí. Fue cuando entraste tú. O sea, cuando entré yo es porque Gabriel ya no que podía cuando, ir. Sí, cuando ya fuiste así. Ya fui regular. Ya fuiste regular. Ya fui parte de la Liga de la Justicia que se juntaba ahí, ¿no? Del Geek yo, Gang. Yo le decía a los John Canny. Éramos los el Geek Gang ahí de Comic Sim. El Geek Gang, así. Yo me volví parte. Y curiosamente, ¿sabes que siempre la gente dice? Es la cosa más graciosa del mundo y es algo que solo yo hago. Siempre la gente dice, con tal de trabajar en una tienda de cómics, yo trabajaría gratis. Con tal de poder ver los cómics el mismo miércoles que salen, yo trabajaría gratis. Bueno, todos ustedes lo dicen, pero no es en serio. No sé, digamos, yo lo hice. Yo no sé cuánta gente lo haga así realmente, que lo haga gratis. Yo lo hice. No sé, supongo que nos lo pueden decir también en tu cuenta de Twitter, ¿no? Claro, pues sabes que es eso, ¿no? De que vamos a recibir preguntas por todas partes. ¿Okay? Tenemos una cuenta en Facebook, ¿no? Una página en Facebook que es Comic Manía MX. Ahí vamos a recibir todas las preguntas que ustedes nos quieran mandar. También tenemos una cuenta de Twitter que es @comicmaniamx. Ahí también recibimos preguntas. Y normalmente hay una cosa que se llama el Soho Chat. ¿Okay? El Soho Chat es el chat de la página. Vas a turadioonline.com.mx. Ahí aparece el Soho Chat, te registras y puedes mandar preguntas. Okay. Normalmente nunca tenemos el Soho Chat abierto porque Comic Manía tiene una cantidad ridícula de troles, ¿no? Entonces los troles, al igual que el virus del ébola, se han multiplicado dentro del Soho Chat, han infectado totalmente el Soho Chat y se la pasan mandando la mala vibra, ¿ok? De hecho, un excelente amigo, su nombre es Gomicam, espero que esté diciendo bien su nombre, Gomicam, él es un fotógrafo, él va a las convenciones y de hecho yo ya lo nombré mi fotógrafo personal porque me tengo unas fotos preciosas y no solo me las toma muy bonitas, además, si una cree que no está al nivel, antes de subirla a su página, me la manda para que yo le dé el visto bueno. Okay. Y si le digo, ¿sabes qué? No siento que esa página muestra lo mejor de mí, no la sube. Y eso se me hace bastante, bastante interesante. Se me hace súper padre, ¿no? Porque tiene como que mucho digamos respeto. Que te ayuda. Me ayuda. Te echa la mano. Me echa la mano. Y él me comentó que sí dejara de mencionar tanto a los troles porque le estoy dando demasiado espacio. En eso tiene razón. Pero te voy a decir por qué les doy ese espacio. ¿Por qué? Porque más que los escuchas de Comic Manía, los que están al tanto de Comic Manía, son los trolls. ¿Y se qué seríamos sin los trolls, verdad? Se conectan desde antes, están atentos a cada una palabra mía, comentan por doquier, ponen mensajes, puras groserías, pero ponen mensajes por todos lados. Y si vas a nuestra cuenta de iTunes, tenemos como ciento y cacho reseñas. De esas ciento y cacho reseñas, creo que ciento y tantas son de los trolls y cinco son de los escuchas de Comic Manía. Entonces, obvio, son puros insultos, que no sé nada de cómics, soy un idiota, que no sirvo para nada, pero le meten ganas. Pero ¿Cómo no darle su lugar? Déjame decirte Están más atentos que los fans de este programa. Pero yo, mira, yo le he dejado una cantidad de dinero impresionante a DC, a Marvel, a todos. O sea que prácticamente ya soy como licenciado, ¿no? Okay. O sea, ya pagué mi máster ahí, ¿no? De la cantidad de dinero que les he dejado. Ok. Y aún así yo no me considero un máster. Okay. Yo no sé todo, o sea, de hecho, digo, obviamente no me conocen, supongo que eso no los va a detener para trolearme, pero claro. Yo siento que realmente este tipo de espacio sirve para que la gente aprenda más, para que disfrute más de sus cómics. No, obviamente este espacio, al igual que los otros podcasts que tenemos, sirven básicamente más para hacer como, ¿cómo se llama? En inglés, para rayos. Somos como para rayos de negatividad. Existimos solo para hablar la negatividad hacia nosotros. Y sabes que hay dos maneras de verlo. Te puedes enojar o lo puedes aceptar. Entonces yo creo que ya llegué al momento que lo acepté. Desafortunadamente, el Soho Chat, que me daba mucha risa algunas de las cosas que me ponían, lo tuvimos que cancelar porque se pasaron de lanza con Lorna. Y yo siento que si te puede... Lorna obviamente no está con nosotros el día de hoy, por eso lo tengo abierto. Yo siento que tú me puedes decir a mí lo que quieras, ¿no? En diferentes niveles estarás en lo correcto o estarás equivocado. Pero la verdad es que, o sea, al final de cuentas soy un hombre, ¿no? Y me puedo aguantar. Pero cuando empiezan a agredir a una mujer y en serio le empiezan a poner cosas bien feas, así, bien agresivas, como que no siento que las cosas deben ir por ahí. Estoy de acuerdo, pero finalmente eso es justamente la parte negativa. Yo lo que digo es, este programa debería de ser para que la gente se interese más en leer. Bueno, para debería. Bueno, que sea un espacio más, o sea... ¿Qué te puedo decir? Más amable, ¿no? Para todos. Bueno, al menos así yo lo veo. ¿Sabes qué? Eso de que te dicen... Las utopias suenan bien lindas. Las utopias. Tú no eres fan porque no sabes en qué página apareció exactamente. No. Eso no es nada. No es para que veas. A mí lo que me encanta es que los trolls, como ya vieron que no está abierto el Soho Chat, ya buscaron otras maneras de entrar y participar en el programa. Entonces, yo siempre le digo a todas las personas que si quieren pueden mandar cualquier pregunta que deseen en nuestra página de Facebook. Y un chavo hoy mandó una pregunta. Y yo cuando la leí dije, yo no sé si el chavo sea literal un troll o de plano nomás alguien que no tiene nada mejor que hacer, ¿no? No sabía exactamente. Le contesté, obviamente. ¿Qué preguntó? Ahí te va. Dice, ¿el universo DC por quién fue creado? ¿La presencia, the presence, o la entidad, the entity? A lo cual yo le dije, bueno, el universo DC fue creado cuando Jerry Siegel y Joe Shuster crean a Superman y lo publican en Action Comics número uno. ¿No? Eso es como que bastante ridículo. ¿Y en qué te ayuda? ¿En qué te ayuda? Saber quién crea el universo. De acuerdo a la continuidad, supongo que era la pregunta, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, como yo sentí que la pregunta fue agresiva. ¿Por qué? Porque, ¿en qué te sirve saber eso? ¿En qué te ayuda saber eso? A ver, espérame, nada más déjame pensar. ¿En qué te nutre saber eso? Pues... Es como, por decir, recordarás los one-shots. Aquí tengo un póster precioso de Detective Comics número 27. Como podrás ver, los guantes de Batman no eran del color que conocemos ahora. Ok. Ahora, el color de los guantes de Batman son... Negros. ¿Antes de ser negros? Azules. Efectivamente. ¿Y en Detective Comics número 27? Yo diría que son grises. Morados, curiosamente. ¿Ah, son morados? Perdone mi daltonismo. Exacto. Okay. Entonces, alguien de seguro... Esta pregunta de quién creó a la entidad o la presencia, yo lo comparo con alguien me preguntaría por qué Batman cambió los guantes de color de morado a azul. ¿De qué te sirve saber esa pregunta? Por decir, ¿por qué cambia de color a Hulk? Eso sí la sabes. Sí, porque les era difícil dar el tono verde en un principio. No, el tono gris. Ese era el de... No, por eso lo pusieron gris, porque originalmente iba a ser verde, ¿no? No, originalmente iba a ser gris. Ah, tienes razón, lo estoy recordando mal. Originalmente iba a ser gris, Ajá. Pero creo que había muchas variaciones en el color y sí, decidieron que fuera verde. Efectivamente, no podían mantener de panel a panel el mismo gris. El tono. Ajá. Exacto. Entonces, como se veía muy extraño, del número 2 en adelante se volvió verde. Entonces, ahí sí hay una razón lógica. Obviamente, lo que termina pasando con Batman es que a través del cambio de dibujantes van buscando la manera de hacer el traje mucho más interesante. La misma razón por la cual Batman tiene una pistola al inicio de su carrera. Inicio. Porque obviamente está basado en la sombra, un personaje de los pulps, ¿no? Sí, así un es. Un vengador anónimo. Bueno, en la sombra, en el de Zorro. Pero una mezcla de los pulps. La cosa es que Zorro no usaba pistola y la sombra sí. Uh-huh. Y curiosamente, la pistola que utiliza Batman es exactamente la misma, que es la que utiliza la sombra, que es obviamente la pistola más clásica de clásicas. Uy. La 45. Una 45. Sí, de verdad, no hace mucho de pistolas. Pues es un clásico de clásicos, la 45. Bueno, es que tú viviste mucho más tiempo en Estados Unidos y estás más acostumbrado a esa cultura del arma, de la pistola. Aquí, la verdad, no tenía idea. Es que si eres fan de una película, de cómo se llama, de Dirty Harry, de las películas de Clint Eastwood, uh-huh, pues obviamente sabes todo acerca de pistolas. Uh-huh. Y si lees mucho, yo en los 80s, pues no había nacido, ¿no? Pero en los 80s nacieron. Digo, están saliendo muchos cómics de Punisher y los compré todos. ¿Qué estás hablando? Los compré todos. Yo nací en el 90, ¿qué te pasa? Tengo 25 años. De hecho, los acabo de cumplir. Pero no hablemos de eso. Ok, felicidades. Una de las razones por la que te tengo aquí, mi querido Noé. Les tengo que decir algo muy, muy curioso. Ustedes no conocen a Noé, yo lo conozco ya, como les digo, tenía 15 años, hace como 10 años nos conocimos. Yo tenía 15, Espera. Sí, creo que está más. Nos conocimos hace mucho tiempo. Ya fuera de continuidad, digamos así. Fue en los 90s. Algo así. Pero bueno, entonces. Ay, ok. A dónde voy con esto, que es lo más importante. Ajá. Con muchos amigos puedo hablar de cómics. Con muchísimos. Uh-huh. Con muchos amigos puedo hablar de Batman en particular. Okay. Pero con pocos amigos puedo hablar de cine. Creo que las únicas personas con las que me siento cómodo hablando de cine, porque sé que tienen un buen criterio, saben criticar bien una película y tienen como esta visión subjetiva, sí, pero también la objetiva, son Gustavo Martínez y tú. Desafortunadamente, la mayoría de los chavos con los que yo veo cine o hablamos de cine, siempre nos vamos por lo más obvio. Uh-huh. ¿No? Si sale algo muy, muy fanservice, ya es la cosa más hermosa del mundo. Por decir, Guardianes de la Galaxia. No es mala. Uh-huh. Pero estamos de acuerdo que no es una gran película. Es graciosita. Es una película divertida, es una película entretenida. No trasciende más allá. De hecho, yo no sé qué tanto tú lo veas aquí con tus trolls o los fans o los escuchas. ¿Qué tanto no están ya cansados de las películas de superhéroes? Que técnicamente son el nuevo Western, ¿no? Sí, de hecho, lo dijo Spielberg, ya lo chequé, ya confirmé ese dato. Y se me hace muy correcto lo que dice Spielberg. Todo género tiene su momento. En el momento de los westerns, gracias a genios como Sergio Leone, el western llegó a cierto nivel que ya no simplemente era el que tiene el sombrero blanco es el bueno, el que tiene el sombrero negro es el malo, y van a pelear. Ya con personajes como los de Clint Eastwood, que es el hombre sin nombre, en la de que A Fistful of Dollars for a Few Dollars More, el bueno, el malo y el feo, clásico de clásicos. Sí. Ya no eran héroes tan claros. Ya el bueno tenían las tramas menos básicas. Exacto. Y además cada personaje era más complejo. Y estamos hablando de una época en donde no sacaban 3 películas de western al año. No, son 5, 6, 10. Y ahora con tanto personaje, tanto en cine como en televisión. En televisión no quiero ni siquiera entrar porque la verdad es que es complicado. Es duro para la gente, ¿no? Okay. Pero en cine yo siento que ya estamos llegando al hartazgo. Pues mira, es como todo, ¿no? Llegó un momento en que ya los westerns nos cansaron y dejaron de ser. Llegó un momento en que las películas de piratas eran muy populares. Dejaron de hacerse también porque llegó un momento en que ya la gente se hartó. Los musicales, que dicho sea de paso, no los aporto. Depende de qué musical. Porque, ¿deberías hay algunos musicales que te gusten? Claro que sí, Moulin Rouge. De Baz Luhrmann, no, no me gustó. Brillante esa película. No me gustó. Es magnífica. Pero, de hecho, mira, yo debo admitir que ahí tal vez yo ya tengo un sesgo porque no he visto algunos musicales y la verdad me han llegado a hartar. O sea, ni si Chicago Mulan. No me gustó. Me gustó Chicago. A mí no me gustó Chicago. Pero Moulin Rouge para mí se me hace magia. Moulin Rouge es magia. Porque déjame una cosa. Mismo año, casi mismo mes que sale Moulin Rouge, Salió una película con Heath Ledger, que en paz descanse, el mejor, bueno, uno de los mejores Jokers que jamás han sido creados, el mejor, obviamente todos sabemos que es Mark Hamill en la serie animada. En la serie animada es genial Mark Hamill ahí. Pero donde voy con todo esto es que sale una película con Heath Ledger malísima, que se llama Corazón de Caballero. ¿Sí la viste? Corazón de Caballero. Es malísima. Yo sé cuál es, pero. Él es un escudero. Él es un escudero. Bueno. No, la vi, de hecho. Sí, él la, es un escudero. Sé cuál es, pero no la vi. Él es un escudero. Y él y dos amigos más son los escuderos de un. ¿Cómo se llama? Un caballero. El caballero muere. Y ellos tienen que fingir que Heath Ledger es un caballero para que él pueda enfrentarse en. ¿Cómo se llama esto? En inglés se dice jousting o jousts. Entonces, competencias de caballero contra caballero. Sí, okay. Se olvida cómo se llaman en este momento. Para que ellos puedan ganar dinero y sobrevivir. Entonces, él tiene que fingir o pretender ser algo que no es. Okay. ¿No? Y lo que hacen ahí es que le ponen canciones modernas en un entorno medieval. Como lo hicieron también con Romeo y Julieta. Y como lo hicieron como con... Bueno, Romeo y Julieta la llevaron a la modernidad. La llevaron a la modernidad. Pero en el caso de Corazón de Caballero, seguimos en el medievo. Con canciones modernas. Con canciones modernas. Hay un momento cuando va a empezar la justa, ¿no? El jousting, el momento este de competencia. Es la justa, creo que es el nombre correcto. Y se ponen a cantar We Will Rock You. Yo me hubiera ido del cine. Quería matar a alguien. En serio, está malísimo. Entonces yo dije, no te se nota que las metieron así como que forzada. La canción está forzada y no es parte de el entorno. No te crean un mundo irreal donde ese tipo de cosas podrían existir. O sea, ya salen de la convención misma. Exacto. Lo que me encanta de Moulin Rouge es que estamos en, ¿qué sería? El siglo antepasado, ¿no? Estamos, principios del siglo XX, ¿no? Somos a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX. Ah, sí, a principios, ¿no? Como 1900, ¿qué te gusta? ¿50? No, antes, ¿no? A ver, es que era el tiempo de este... Pues creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. No había. ¿En ese tiempo estaba ubicada la película? Por ahí, después de la primera, pero antes de la segunda. Ay, yo pensé que era más antigua. Bueno, se supone que era así como de... ¿Justa pues de caballeros? ¿Qué era Justa de caballeros? No, estoy hablando de... ¿cómo se llama? ¿Cuál estás hablando? Moulin Rouge. Es la era victoriana, ¿no? No, es después de la era victoriana. Un poquito después, sí. Pero bueno. ¿A dónde voy con todo esto? Es que a pesar de que estamos en un tiempo atrás y le ponen música moderna, la música moderna encaja. Y cada vez que se van a lo fantasioso, funciona. A mí se me hizo una jalada de pelos horrenda Moulin Rouge, perdón. Pero si ese es tu ejemplo de mejor musical, fracasaste. Pues quiero que... ¿Cuál otro? Mira, yo te puedo decir que un buen... Y esto no tiene nada que ver con cómics, pero un buen musical es... ¿cómo se llama? La Novicia Rebelde, no me acuerdo cómo se llama. Preciosa, de Sound of Music. De Sound of Music. Preciosa. A ver, ¿qué otra que podría decirte musical? Esas clásicas. ¿Mary Poppins? Mary Poppins me hace un poco aburrida a mí, pero... Pero lo bonito es estar Julián. Va cantando bajo la lluvia. Ok. Es un buen musical. Sí. Incluso es una película chistosa, divertida. Ok. Tiene historia, antes que nada. Tiene historia, todo. Pero bueno, ¿y ven a qué me refiero? Pero ya las siguientes películas que he visto de musicales, o sea, son una aberración espantosa. A donde vamos con todo esto es, así como los musicales, westerns, películas de piratas y películas de guerra, tuvieron su momento, donde también se cansaron. Yo honestamente siento que hablar del final de las películas de superhéroes ahorita es... ¿Es prematuro? Sí. Hablemos. Yo ya conozco gente que ya no va. Bueno, hay gente que ya no va, pero hay gente que sí va. Y va múltiples veces. Entonces, yo lo que digo es: lo que tenemos que hacer ahorita. Pobre gente. DC y Marvel tiene planeado películas de cómics hasta el 2020. Pobres de nosotros. Entonces, vamos a ver: son 4 y cacho, ¿no? 4 y cacho de años, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a dar 5. 5 años, no más. Vamos a esperar. No perdemos nada. Yo lo que siento, porque tú sabes que mucha gente ahorita está con este rollo de que ¿a quién le vas? ¿A Marvel o DC? ¿A Marvel o DC? ¿Todavía? Discusión eterna. Entonces, lo que yo voy a decir, lo que yo digo es, ¿qué le importa? ¿O qué te importa? ¿O qué nos importa quién gana, si Marvel o DC? Porque al final del día los que ganamos somos nosotros. Porque yo recuerdo cuando estábamos ahí sentados los domingos eternos en la tienda de cómics. Ah, no tan eternos. Lo recuerdo muy bonito. Y discutíamos. Lo que siempre hablábamos era... ¿qué tal si hacen una película de esto? ¿Qué tal si hacen una película de aquello? Uh-huh. ¿Y qué pasaría si Batman se enfrenta contra tal o si Batman se enfrenta contra Merengano o Perengano? Y ese uh-huh. tipo de cosas. Sí, antes de que siempre existiera las películas. Bueno, ya existía Batman, pero todavía no había, ni siquiera había salido Spider-Man. Exacto. Entonces, como que se estaban tardando mucho en tener como que esta gran... No había la tecnología, de ser verdad. Exacto. No había este renacentismo. ¿Qué serían las películas de superhéroes sin el CGI? O sea, ¿no? CGI. Ajá. Pues sí, serían... Pues déjame una cosa. ¿Qué serían? O sea, yo recuerdo cuando fui a ver El Hombre Araña 1 uh-huh. de Sam Raimi. Dije yo, wow, qué magnífico. Vas a creer que un hombre se puede mecer entre los edificios. Uh-huh. Y la ves ahorita... Sí, y esos efectos están horripilantes. Sí, ya cayeron. Y lo curioso es que... Pero la película sigue siendo buena. Ah, no, claro. Sigue siendo divertida. La 3 no existe en mi cabeza. Pero de la primera a la segunda, uh-huh. el nivel de mejoría de los efectos especiales es ridículo, es gigantesco. Y después te vas a la 3 y los efectos mejoran. Y sin embargo, yo recuerdo cuando la vi en el cine, creo que la vi... Que ya... ¿Cuando salió? ¿En el 2003? Sí, ¿no? Sí, la vi cuando salió, pero me recuerdo que se veía muy bien. No, creo que fue 2002, ¿no? No, 2001, fue 2001, porque se acababan de caer las Torres Gemelas. Tuvieron que quitar la escena, tuvieron que quitar el póster uh-huh. del Hombre Araña viendo hacia las Torres Gemelas. Sí, incluso la película se retrasó por lo mismo. Exacto. Uh-huh. Entonces, en 2001, y ya cuando sale la segunda, que fue 2003, 2004, ¿no? Se veía mucho mejor. ¿Sí? Porque además tienes al Dr. Pulpo con los brazos y todo ¿Qué, eso. Que la 2 es mi favorita, no sé, para sí, ti. Totalmente, a mí la totalmente. 2 me gusta mucho más. Me gusta la 2 y me gusta la primera de Amazing Spider-Man. La segunda de Amazing Spider-Man es para matar a alguien. ¿De verdad? O sea, la del... La de Andrew Garfield. Sí. Sí. No, ¿cómo crees? ¿No te gusta la primera? ¡No! Es bonito. Y es me gusta hablar contigo de cine porque eres mucho más rudo. No, mira. No te dejes llevar por el fan. Perdón. El fan perdón. Siempre se va de vacaciones. Si yo estoy pagando, sí. que no estoy pagando poco dinero, o sea, en cómics, en películas, en lo que gustes y mandes, uh-huh. o sea... Tengo que ponerme exigente. Quiero uh-huh. un producto de calidad. No quiero cualquier cosa. Uh-huh. No. Entonces, si me van a salir con una tontería, a mí la de Andrew Garfield se me hizo aburrida. ¿En serio? Y la 2 es intragable. Es más, la dos yo no sentí que Andrew Garfield realmente... No fue para ti. Tuviera la personalidad. ¿En serio? A mí no me convenció. O sea, y sin embargo, esta Emma Stone, si mal no me acuerdo, es. Uh-huh. Ella sí me gustó como. Uh-huh. Como Gwen Stacy, sí. Uh-huh. Pero, pues mira, tanto no les gustó, no les convenció que dónde está Garfield ahorita. La franquicia ya no siguió con él. Sí, y es una tristeza porque yo creo que la primera película tiene mucho, mucho potencial. La segunda sí cae. Además de que se me hizo, la primera se me hizo tan larga también que dije, bueno. Pero ¿sabes qué? Lo más triste, lo más, no, más triste de todo este numerito, que sale la 1 y todo el mundo la odia y yo soy uno de los pocos defensores de la película, ¿no? Uh-huh. Sale la 2 y yo la aborrezco, pero ya ahora todo el mundo dice que es la cosa más genial del mundo. ¿Por qué es genial? No sé, porque hay gente muy estúpida en el mundo. Pero lo curioso es esto. Esto fue lo que más me gustó. Yo pongo ahí, voy ahorita a función de medianoche, voy a ver Amazing Spider-Man 2, espero que sea tan buena como la primera, ¿no? Uh-huh. En tu mente. Sí, porque uno siempre trata de ir a divertirse al cine, ¿no? Conozco pocas... Bueno, mira, lo que pasa es que depende. Yo voy a divertirme al cine, tú no sé qué va a ver. De veras, cuando tú fuiste al cine a ver Fantastic Four... Y quería divertirme. ¿Y si quieres divertirte? Que quería divertirme. Bueno, yo me reí, pero llegó un momento en el que ya no pude, o sea... No, digo, ya, me la pasé muy mal. Pero yo me quería divertir, porque es una muy es un muy mal crítico de cine el que va al cine a pasarla mal. ¿Por qué te estás predisponiendo? No, bueno, es que mira, tanto en películas de superhéroes no tanto, pero yo que veo más otro tipo de películas, hay películas que sé que no me voy a divertir. Ajá. O sea, por decirte ¿de algo, pues, ¿qué será? Desde La Decisión de Sofía, o sea... ¿Ah, no te gustó Sophie's Choice? O sea, es una muy buena película, pero no es una película que uno diga ja, ja, ja. Bueno, o sea, es un terrible melodrama. O no sé si viste qué te pareció este Anticristo de Portland Tears. Eso no lo. ¿No la viste? No la vi, la tengo que ver. Bueno, la tienes que ver. O ¿cómo se llamaba la otra? Ninfómana. Es buenísima. Es buenísima. El final. La primera. La vamos a discutir. El final es. Bueno, el final. Bueno, fíjate que yo las veo las dos como una sola película. Yo la primera la disfruté muchísimo. La primera, o sea, digamos que la primera mitad es brillante, sí, brillante. Totalmente de acuerdo. Y la segunda, el final de la primera mitad es genial. Es que te deja queriendo más. Sí, no se siente. No, brillante. Uh-huh. La segunda tiene cosas muy rescatables, más que nada por la actriz. Uh-huh. Y la charla que tiene con el chavo, ¿cómo se llama? Este actorazo, que ya está grande, ya calvito. Pero conforme va avanzando la película, ya es demasiado. Y me va perdiendo. Lo que yo siento es que, sin meternos mucho en esa película, obviamente no se puede vivir lo mismo cuando se es joven que cuando se es grande. Exacto. Entonces, para mí hace completamente sentido, pero no es una película que uno diga, ay, híjole, me la voy a pasar súper bien, ¿eh? O esta película de Abel Ferrara, creo que se llama, que es Irresistible, con Mónica Bellucci, no sé si la viste. No es Ferrara. ¿Cómo se llama? Es Irreversible. Irreversible, es cierto. Se me olvidó el nombre del director. Es Abel, me acuerdo que es Abel. No es Abel Ferrara, pero no es Abel Ferrara. Abel Ferrara es americano y es una película francesa. Sí, no, esta es francesa. Y él es centroamericano, pero ahorita no me acuerdo del nombre. Qué buena película. Pero no es una película que te vas a divertir. No. La vas a sufrir, pero es vas una a, pero que vas a sufres. Pero vas a aplaudir el compromiso actoral. El compromiso actoral de sí, todos. Bueno, todo es brillante en la película. Ajá. Y el nivel de dirección, el ojo del director es muy bueno. Todo es brillante en la película. Y la edición. Pero es una película que te maltrata. No, pero, y la edición. Uh-huh. Sí, claro. No, bueno, de hecho, así está construida la película. Pero bueno. Qué hermosa edición, ¿no? Uh-huh. Hay pocas veces que una edición es tan íntegra para contar una historia. Memento, o ¿cómo le pusieron aquí? ¿Amnesia? No recuerdo. De Christopher Nolan es igual. Creo que le pusieron Memento, según yo. No, Amnesia. ¿Amnesia? Sí, sí. Porque nadie sabe que es un Memento. Momentos de una vida. Pero es muy buena película. Sí, muy buena y película. Y donde la edición es gran parte de cómo cuentas la historia. Pero bueno, estamos hablando mucho de cine y ustedes nos van a matar. Perdónenos, pero ya, nos vemos. Ya pasaremos a hablar más de cómics. Nos vemos muy esporádicamente. Igual sí, no bueno, y es que un tema lleva al otro y bueno. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy, ¿ok? Uh-huh. Voy a hacer algo muy especial. Aprovechando que estás aquí, sabes de cine, uh-huh, has estado detrás de una cámara. Sí. Puedes centrar y encuadrar a alguien o algo de manera correcta. Entonces, te voy a pedir un favor. Según me dijo mi buen amigo José Miguel Alba Marquina. No hay manera de ayudarte más. José Miguel Alba Marquina me comentó que hay un foro o un grupo en Facebook. Uh-huh. Que se llama Venta de Cómics en México o algo así, ¿no? Y básicamente lo que hacen ellos, ¿ok? Es vender sus cómics. Ponen ahí, hola, okay, ¿qué tal? Tengo tantos cómics, uh-huh, y quiero venderlos. Okay. Y así personas, uh-huh, se encuentran sin tener que recurrir a otras partes, uh-huh, donde desafortunadamente te cobran un, ¿cómo se llama esto? Un porcentaje por hacer, okay, interconexiones, uh-huh, ¿ya comprendes? Entonces, uh-huh, como, sí, es una venta directa de fan a fan, ¿no? Ok. Y alguien postuló la pregunta de quién tiene la colección más grande. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, aparentemente salieron muchos nombres. En México, supongo. En México, claro. Sí, ok. Salieron muchos nombres. Uh-huh. Y curiosamente, el nombre de Carlos Joy Moisés no apareció. Ok. José Miguel, mi buen amigo, dijo, yo creo que Carlos es el que tiene la mejor. A lo cual la gente nomás simple y sencillamente lo ignoró. Ok. Aparentemente no hay suficientes pruebas de que mi colección... Es que es muy difícil. De que mi colección es masiva. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy... en algún momento, creo que sería un buen momento, nos vamos a ir a un corte musical, uh-huh, y te voy a pedir que tú me ayudes. Vamos a aprender aquí el programita este que se llama Periscope. ¿Okay? Está en Periscope. Vamos a aprender Periscope. Y lo que vamos a hacer es que tú me vas a ayudar a dar un pequeño tour de mi casa, donde vamos a demostrar y mostrar qué es lo que existe aquí en la Baticueva. Ok. Para que la próxima vez que salga una duda de quién tiene una colección... No digo que sea la más grande, pero que sea una colección decente, bastante bien. No creo que sea una colección indecente a nivel de cantidad. Pues la gente ya va a poder decir, mira, yo creo que ya estamos al aire, sí, ya estamos al aire. A ver, ¿me puedes pasar aquí el tripié, por favor? A ver, entonces vamos a poner en tripié. Entonces, vamos a ver, ahí está. Entonces, digo, no sé qué tan bien centrados estemos, pero vamos a asumir que estamos más o menos bien centrados. Pero lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a mandarnos a una canción. Uh-huh. Y afortunadamente es como que mi iTunes, entonces vamos a, no sé cuántas canciones nos tardemos en checar esto. Más pon una, por favor, que no sea de los 90. ¿Se puede? ¿Puede? ¿Se puede? ¿Qué necesitas tú? ¿De qué era? Pon una más modernona, digamos. ¿Moderna? Una de los 2000. ¿Te parecen The Kings of Leon o The Killers? The Killers me parece muy buena idea. Ok. When We Were Young, ¿te gusta? Me gusta mucho. ¿Te gusta When We Were Young? Ok, bueno, podemos poner esta canción. Okay. Mira, nomás para que veas. Le voy a quitar el que vaya de manera alterna para okay. que vaya siguiendo. A través, mira, tengo puras canciones chidas. Tengo The Killers, después tengo Kings of Leon, después tengo una de The Cooks. O sea, son puras bandas medio raronas. Pues, para que te sientas como okay. que. Te sientas bien. Sí, para que no me retuerza. Vamos a ir a esta pequeña canción. Les vamos a dar un pequeño tour porque, digo, tenemos muchas personas, aunque no lo creas, muchas personas nos están siguiendo ahorita a través de Periscope. Ok. Entonces, aprovechando que estamos aquí, porque normalmente cuando estamos en Comic Manía dentro de la estación, pues no hay mucho que mostrarles, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos darles un pequeño tour de todas mis pertenencias, de todas las cosas que yo tengo. Y de esa manera van a decir, ok, hay un poquito más de contenido. Okay. Y no nomás la jeta de Carlos Joy Moisés. Tú los vas a poder explicar porque finalmente sí va a ser tu jeta. Exacto. Pero tú sabes, no solo tenerme en un close-up. Voy a tratar de salir el dedo. Otro. y también lo que también estaría padrísimo, ¿no? O sea, si haces esto, ¿cómo se llama? Un holandés de vez en cuando, estaría padre, ¿no? Okay. O sea, para que sea bonito el encuadre. Ya sé por qué me invitaron. Entonces ya sabrás cómo, por qué lo vamos a hacer. Y de esta manera ustedes van a poder tener como una yo idea. Creyendo que iba a hablar de cómics. No, regresando del momento que empecemos, ya vamos a ver sin cortes musicales, nos lanzamos todo derechito, ya a contestar todas las preguntas, y tú trajiste también traje algunos temas de los que podemos hablar, algunos interesantes. Y lo padre, ¿sabes qué es? De que ya estamos aquí, si nos quedamos con temas o con preguntas o lo que sea, te puedes quedar y me acompañas a hacer lo que yo le llamo un Comic Manía extra. Ajá. Donde nomás hacemos como que un podcast. Hacemos un bonus donde ajá. nomás seguimos hablando de cómics hasta que te canses o hasta que tengas que regresar a tu casa, ¿no? Okay. Entonces podemos hacerlo de esa manera. Entonces, damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Síganos en Periscope, les doy chance ahorita de entrar a Periscope. Y recuerden, si por alguna razón u otra no pueden entrar en este momento a Periscope, se queda mínimo 1 o 2 días el video al aire. Y de esa manera ustedes pueden verlo y tal vez pueda yo editar el video y nomás quitar esta parte para que ustedes vean mi colección de cómics. Okay. ¿Late? Bueno, entonces vamos a ver si puedo hacer esto porque está medio raro cómo se tiene que hacer esto, pero vamos a ver. Vamos a ver si esto funciona y lo que tenemos que hacer es... Bueno, damas y caballeros, ¿cómo están todos? Estamos de regreso, tuvimos que un pequeño brevario cultural donde una pequeña gira acerca de todo esto, lo que es el mundo de los cómics en mi casa. Y es afortunado que lo hicimos ahorita porque después no sé si vamos a tener tiempo. Por lo tanto, tenemos que irnos rápido y tendidos. Y que son, tenemos una hora y media todavía. Y vamos a ya en serio hablar de lo que nos compete, que obviamente es el tema de los cómics. Vamos a ver cómo vamos aquí. Es que si algo detesto, es que siempre tenemos un delay. Y ese delay como que nos tiene... Pues como que es no, normal. No, pues sí, nomás que tengo que hacer como que tiempo en lo que a ver si estoy o no estoy al aire. Vamos a ver. Creo que nos echamos como cuatro canciones. Sí, pero bueno, fue un poco largo. Fue un poco largo, pero la cosa es que estamos hablando de cómics, no estamos hablando de cualquier tontería. Uh-huh. A ver, mira, ya supuestamente debemos haber entrado. A ver, creo que ya entramos. Vamos a esperar un ratito. Es que normalmente te avisan. Ya entramos. Bueno, ahora sí vamos a normalmente responder las preguntas. Uh-huh. Sí, ok. Vamos a ver. Estamos listos. Primero que nada, tenemos que darle, como siempre, las gracias a nuestro buen amigo Israel. Semana tras semana nos hace unos pequeños banners muy lindos. Okay. En este caso está apareciendo un personaje en este banner que nos hizo anunciando el programa y es Arácnido Jr. ¿Sabes quién es Arácnido Jr.? No tengo idea. Bueno, resulta que hicieron un crossover llamado el Spider-Verse, donde un grupo de villanos... ¿Sale ahí? Un grupo de villanos... Fíjate, lo leí. Un grupo de villanos llamados los herederos. Ajá. Comen avatares de arañas, recordarás. Sí. ¿Okay? Entonces, son hombres arañas de todas las dimensiones, todos los colores, sabores, etc. Uh-huh. Uno de ellos es mexicano, se llama el Arácnido Jr., su papá era Arácnido, y él era un luchador. Arácnido Jr. es el hijo, sí. Sí. Se me escapó totalmente eso. O sea, sí, no es uno de los mejores momentos. ¿En qué momento salió? ¿En qué Spider-Verse, salió Spider-Verse 2. Hay un cómic que se llama Spider-Verse, que son dos números, en el uh-huh. segundo número. Son 10 páginas dedicadas a Arácnido Jr. Mi buen amigo Spike Valentine escribió esta historia. Uh-huh. Yo la leí y no me gustó. Lo siento mucho. Ay, el mismo Spike dice que hubo... Se mucha, vale. El mismísimo Spike dice que tuvo muchísima interferencia editorial. ¿Por qué? Porque los editores constantemente le estaban pidiendo que cambiara esto y que cambiara aquello. Uh-huh. Y cuando ya entregó finalmente el guión completo, un editor le corrigió su español. Y creo que es un editor puertorriqueño uh-huh. corrigiéndole el español mexicano de una historia que debe ocurrir en México. ¿Sabes? Entonces, como hay un momentito donde alguien dice la expresión qué chicos, uh-huh. como diciendo qué tontos o qué estúpidos o qué torpes, y aparentemente el editor lo cambió de qué tontos o qué torpes a qué chicos. Oh, ¡ah, qué chicos! Pero no puso el AH de ¡ah, qué chicos! No, nomás fue ¡qué chicos! Y como ese hay varios errores, entonces es muy curioso, ¿no? Porque lo lees en inglés, y bueno, lo lees en español como que no se entiende, lo lees en inglés y tampoco se entiende. Y tengo problemas. No sé si te pasó cuando viste la serie de Daredevil en Netflix. Sí, me encantó. Ajá, sí, pero bueno, yo te... ¿Tienes problemas? ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema, no me encantó. En tu edad te has vuelto muy amargo. No, muy amargado. O sea, hay cosas que sí me gustaron, pero debo admitir que hubo un momento que... ¿Cuál? No. ¿Qué no te gustó? ¿Qué? Es una adaptación muy fiel de lo que Frank Miller hizo con el personaje. Sí, pero... ¿Qué? Wilson Fisk, no. Me encantó Wilson Fisk. No, no, no. Te voy a decir por qué me gustó Wilson Fisk, porque no lo ves venir. Si algo me encantó del Joker de Heath Ledger... Uh-huh. Del Bane de Tom Hardy es que rompen los esquemas previamente hechos impuestos, ¿no? Por otros actores. Sí, tal vez, pero mira, yo lo que vi en No hubiera sido lo más fácil que este Wilson Fisk actúe como todos los otros Wilson Fisk anteriores y pusieran cara de malotes. ¿Sabes qué hubiera sido lo más fácil? Lo más fácil era que el actor, quien sea, hubiera literalmente imitado a Robert De Niro en Los Intocables. Porque si tú ves a Robert De Niro como Al Capone en Los Intocables, esa es la imagen de Wilson Fisk que todos los lectores de cómics teníamos de Wilson Fisk, ¿cierto o no es cierto? Sí. Eso de una manera. Estamos de acuerdo que eso hubiera sido la manera fácil, ¿no? Ok. Lo interesante es que se va por otro lado. Pero, mira, yo tengo mis problemitas con la serie, pero... Y cuando explota, ajá. Y cuando explota en ira, ajá. Es la onda. ¿Tu amargura? No estoy amargado, pero lo que sí... Tu amargura me rompe el corazón. Lo que sí creo, no sé si te pasó en Daredevil, que había un personaje latino que era una señora que del edificio. Que su español estaba medio extraño. El español estaba muy curioso y resulta que esta Karen con sus dos... ¡Habla mejor! ...semestres que estudió en la secundaria en español. Ajá. Habla mejor que la señora. Habla la señora y Karen... ¡Ah, la señora dijo esto! Y yo dije, ¿qué? O sea, no le entendí nada. Y eso que estaba hablando en español, ¿no? O sea, sí, Karen y Matt hablan... Karen y Matt hablan mejor español que la señora Domínguez. Sí, o sea, muy chistoso, pero bueno. Eso no es nada. Una vez, tienes que hacerlo, porque ya está en Netflix, lo pueden hacer todos. Vayan a ver un episodio de los X-Files, donde se enfrentan contra el chupacabras. Los dos chicos, o sea, no les quitas el código de área de la jeta. O sea, están más mexicanos o latinos, no necesariamente mexicanos. Latinos no se los quitas. Y el español que ellos hablan es patético. Patético. No me acuerdo, fíjate. Yo lo vi y me marcó. Me marcó. Para empezar, porque era el momento donde el chupacabras estaba por doquier, ¿no? El episodio es muy malo. Porque ¿sabes qué es el chupacabras? Es una bacteria. No me acuerdo de ese capítulo. ¿Todavía estaba Mulder o ya no estaba Mulder? Sí, todavía estaba Mulder, claro. No lo recuerdo. Es malísimo. Y era esta bacteria que entra a tu sistema y como que devora toda tu, toda tu hemoglobina o algo así. Estupidez. Y son dos chavos que adquieren este como virus y son mexicanos, trabajan en la frontera. Y la cosa es que su inglés, su español es horrible. Fíjate que ya no he visto los X-Files. No sé si ahora que lo vea. Por cierto, va a volver. Sí. No sé si ahora que lo vea me va a gustar igual. No sé. Esperemos. A mí me encantaban los X-Files. No, nunca me gustó. Y más ¿Nunca te gustaron los X-Files? No, yo. ¡Neta! Prefiero ver Twin Peaks. Eso sí es raro. Eso sí es interesante. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso fue primero. Después ya no había nada. Y hubo un momento en el que lo único interesante de la televisión era X-Files. Me gustaba más Pretender, era mucho mejor. ¿Cuál? Pretender. Nunca llegó, pero es muy buena. Me encantó Pretender. Pero desafortunadamente no tuvo fans. Pero bueno, donde iba con todo esto, es que llega un momento en donde uno de los chavos quiere decir soy inocente. Y lo que le sale es soy sente. Soy sente, no, ni intenta decir soy inocente, nomás es, aparentemente es sente. Dije yo, mira, yo entiendo, ¿no? Que si vives en los Estados Unidos mayormente, el español es sobre tu segundo idioma, pero mínimo intenta, ¿no? O sea, Karen lo intentó. Pero se supone que estaban en México. Estaban en la frontera. Bueno, podría ser, hay gente que habla raro, pero... No, te voy a decir una cosa, yo cuando voy a Miami o a San Diego, todos hablan español. ¿Y bien español? Sí. Mira. Okay. Sí, yo obviamente digo todo en inglés, porque como estoy en los Estados Unidos, digo, creo que es lo correcto. Si le digo algo, una vez me acuerdo, fue buenísimo. Fui a comer a un restaurante, bueno, a un restaurante de comida rápida, le di toda mi orden a la chica, y después ella le gritó la orden al cocinero, pero en español. Dije, nos hubiéramos brincado la Tú dijiste, ay, encima de todo, eso no lo pedí. No, pero es que lo que hubiera hecho es, lo hubiera hecho todo en español, listo, pero bueno. Saru Inuzuka nos dice, saludo amigo Joey. Para ti, ¿quién te parece mejor novia de Peter Parker? ¿Gwen Stacy o Mary Jane? ¿Noé? Novia de Peter Parker. Sí. Gwen Stacy. ¿Sabes qué? O sea, te voy a decir por qué voy a decir Mary Jane. Y no solo porque adoro las cosas. Déjame adivinar por llevarme la contra. Bueno, además, siento que con Gwen es una relación muy estable. ¿Y? ¿Qué es lo que ayuda a la construcción de una trama? ¿A la construcción de una historia? Conflicto. Okay. Entonces, como vienen de lugares tan diferentes Mary Jane y Peter Parker, siempre va a haber un conflicto constante que va a ser ese noviazgo más interesante, porque siempre van a tener que buscar maneras de llegar a un punto medio. ¿No? En cambio, con Gwen Stacy iba a ser amor total. La razón por la que la mata Jerry Conway es porque dice: constantemente puedo llegar a punto cero con esos dos personajes. Todo se puede entender, todo se puede pactar, todo puede funcionar, porque el amor es total y completo. Entonces, a un nivel real, de vida real, eso es lo que uno busca, tener esta perfección total con la mujer que amas. Pero a nivel ficción, siempre es más interesante. Es demasiado aburrido. Siempre es más interesante el conflicto, ¿o no? Pues sí, obviamente el conflicto. Si no hubiera conflicto, no se vende en cómics, si no se hace en películas, no se hace en televisión. Pero finalmente está preguntando como novia y con Mary Jane sí se casó. Exacto. Entonces, yo lo que tengo que decir es eso. Yo prefiero a Mary Jane porque siento que es un poquito más interesante el noviazgo. Tú prefieres a Gwen Stacy porque es la mejor. Porque, bueno, supongo que siempre tienes una novia con la cual no te casas. Y siempre está ahí ese momento y es muy bonito. Entonces, es para ser novia, Gwen Stacy. Como Lana Lang para Superman. Como, bueno, y Superman tuvo además a Lori Lemaris. Lori Lemaris, la sirena. ¿Y qué más tuvo? Tuvo en varias. No, fue Luisa, Lori y después Luis. Pero Lana. ¿No fue Lana también? Lana, Lori y Luisa. Curiosamente, las tres, sus iniciales eran LL. Sí. Y su villano más importante, LL. Lex Luthor. Que algo que ya no cumplieron con Wonder Woman. Ya no es LL. O sea, sí, es Diana Prince. Pero ¿sabes qué? Esa relación es tan innecesaria. Me gusta cuando es una historia futura, una historia imaginaria, una historia que no tiene que ver con canon. Por decir, Kingdom Come, es perfecto que que la Mujer Maravilla y Superman terminen juntos, ¿no? Se me hace perfecto. De hecho, hasta en Dark Knight Strikes Back, que es mala, también Superman y la Mujer Maravilla terminan juntos. Me parece perfecto. Pero yo siento que debe terminar con Luisa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Alan Moore lo dice. Entonces. Ay, Dios. Si Alan Moore lo dice. Sí. No, mira. Si Alan Moore lo dice. Todos sabíamos. Sí. Que tarde o temprano iba a volver con Luisa Lane. Claro. Por supuesto. Eso lo sabíamos de entrada. Eso también pasó en los 80s con John Byrne. Sí. ¿Qué pasó? Que lo hicieron más largo. Ok, se puede. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué no explorar ese punto? Pero no está con ella ahorita. Sí. ¿En los 52 ya regresó con ella? No, todavía está con Wonder Woman. ¿Cómo? Sí. Ahorita está con... Aunque ya en el preview ya salió, que va a pasar algo ahí. Pero aquí la cosa es que... ¿Por qué no explorar un poquito eso? No se me hace malo. Todos sabemos que al final va a volver con Lois Lane. Porque lamentablemente DC fue incapaz hacer Lois Lane interesante sin Superman. Lo que te voy a decir es una pena. Lo que te voy a decir es esto. No me importa que hubiera estado con otra chica, pero no con la Mujer Maravilla. ¿Por qué? No, nomás no siento que sean una buena pareja. En historias alternas sí. Pero no. Yo lo que siento es que para la personalidad que ahorita le manejan a Superman y a la personalidad que le manejan ahorita a Wonder Woman, como que no se encuentran. Están destinados al fracaso, pero eso deberían de explotarlo. ¿Por qué? Y sin embargo, solamente lo más seguro es que lo dejen pasar y hagan cualquier chusquería y que por eso ya terminen. A ver con qué jalada sale. Okay. Siguiente pregunta. Miguel Ángel nos dice lo siguiente. Hola, Joey. No puedes platicar sobre Sur Tour. Creo que quiso poner nos puedes. Okay. Porque no puedes, como que sí puedo. Sur Tour de Marvel. Por favor. ¿Sur Tour? Sur Tour. ¿Quién es Sur Tour? No tengo idea. ¿No sabes quién es Sur Tour? ¿Quién es Sur Tour? Hay un demonio de fuego llamado Surtur en la mitología nórdica, mitología escandinava. ¿Ok? Ok. Supuestamente los grandes enemigos de Asgard se unirán durante el Ragnarok y derrotarán a todos los héroes y destrozarán los nueve reinos y los volverán y los terminarán volviendo cenizas. Fenris, el lobo, se va a enfrentar, si estoy en lo correcto, contra Balder, el más grande guerrero de todo, de todo Asgard. Jormungand, una enorme serpiente, se enfrentará contra Thor y ambos morirán. O sea, ¿te aprendiste los nombres? Sí. Mira, no me atrevería a hacer un programa de radio sin los nombres. Bueno, sí, ok, supongo que tienes razón. Claro. Yo la verdad no le he dado tanta neurona. O sea, sí he leído Thor. Incluso me ha gustado mucho. Últimamente, claro, lo que ha sido los últimos de Thor han estado buenísimos. Sí, buenísimos. Te creo. Pero no me los aprendí. Y sí, o sea, ya que me dices, sí, el fuego. ok, sí. La serpiente, sí, claro. o sea, sí, ya, pero la verdad no me aprendo tanto. Y. Sorry. Surtur utiliza el corazón de un sol. Además, así se pronuncia. Surtur. Y por ejemplo, Surtur. ¿Cluju se pronuncia? ¿Cómo lo pronuncia? ¿De qué estás hablando? De lo que hizo Lovecraft. ¿Cthulhu? Ah, Cthulhu. Bueno, no. Entonces, y así mil nombres, ¿eh? Utilizando el corazón de una estrella, Surtur crea una espada llamada Doombringer. ¿Okay? Okay. Y con esta espada se enfrentará a Odín y a sus hijos. ¿Y cuál era la pregunta, perdón? Pues que le cuente de Surtur. Ah, ok. Entonces Surtur se va a enfrentar contra Odín, va a matar a Odín y va a destrozar a Asgard y todos los nueve reinos y los hundirá en fuego. Ajá. Es básicamente el demonio. Es básicamente una profecía. Es la profecía del Ragnarok. Según Walt Simonson, todo escritor que ha tomado Thor eventualmente hace su versión del Ragnarok. ¿Qué cuántas veces ha pasado Ragnarok? Mínimo tres. Mínimo tres. Mínimo pero tres. Yo creo que más, o sea, porque hay muchos que yo no he leído, pero exacto, estoy seguro que... Pero es que los demás no cuentan. Mira, según yo... Ay, güey. El mejor, es que el mejor es el de Walt Simonson. Porque está Dan Jurgens hizo su versión del Ragnarok. Sí, es lo que te iba a decir. Dan Jurgens hizo su versión del Ragnarok. Ragnarok, el nombre literal, es el crepúsculo de los dioses. No sé si Kirby y Stan Lee alguna vez hicieron Yo creo que sí. Debieron de haber hecho. En algún momento. Al menos como amenaza. Exacto. A decir que se acerca. Ajá. En el caso de Walt Simonson sí lo hace. ¿Y recuerdas cómo se llama esa historia? Es buenísimo. Espérame, ¿no? Sí. Es cuando se hace... Es el Ragnarok. Ajá. Sí, y sí, algo sí. más. Es cuando se hace sapo, ¿no? No, es después. Se hace sapo después. ¿Se hace sapo después? Utilizando el poder de la espada de Surtur, lo utiliza Loki para transformarlo en sapo. Entonces fue la saga de Billy Ray Cyrus, ¿no? No. Billy Ray Cyrus. ¿Qué estás hablando? A ver, es que... Beta Ray Bill. Beta Ray Bill, ajá. Fue antes de Ragnarok. ¿No sabes cómo se llamó? Me acuerdo cómo se llamó. Ragnarok and Roll. Así se llama. ¿Neta? Sí. Los números que componen la saga de Ragnarok. ¿Así les pusieron después? Yo no, no recuerdo que... Ragnarok and Roll. Así se llama. Te lo juro. Recuerdo. Sí. Que son muy buenas sagas. Reí. Primero es la saga de Beta Ray Bill. Después es el Ragnarok. Después se enfrenta contra... ¿Cómo se llama esto? No, antes del Ragnarok se enfrenta contra Malekith. Después viene el Ragnarok. Y terminando el Ragnarok se van a Hel a liberar todas las almas humanas que se encuentran en el infierno asgardiano. Se enfrenta contra Hela. Regresa a la Tierra. Lo transforman en sapo. Se vuelve el sapo Thor. Regresa a ser Thor humano. Okay. Y después se enfrenta a Jon Murgann y muere. Revive como el Destroyer. Va a enfrentarse a Hela y ya regresa a su cuerpo normal. Todo eso lo hace Walt Simonson, es bastante bueno. Sí, pero básicamente ese es Surtur, es un demonio que destrozará todos los ¿cómo se llama? Todos los nueve reinos. Y se queda, ¿nos puedes platicar de Ronan, el acusador? Ronan, el acusador, ahorita está en la voz de todo, con la boca de todo el mundo. ¿Por qué? Por la película de Guardianes de la Galaxia. Efectivamente, antes el personaje era totalmente desconocido, nadie le interesaba a Ronan. Y desafortunadamente Ronan es un personaje de un tono, de una cosa. Sí, bueno, es un chiste. ¿En qué apareció primero? Apareció en los Cuatro Fantásticos. Fantastic Four. Sí, Fantastic Four, sí. ¿Cuántos números apareció? Uno o dos. ¡Uno! Porque que no es mal personaje. No es mal personaje, no. Obviamente necesita... Es un tono, hace una cosa. Dime, ¿hay algo que valga la pena que haya sido escrito para él? Sí, está su miniserie durante Annihilation, que se llama... Que apenas salió. Bueno, apenas. Bueno, sí. Pues sí, bueno, apenas en el vasto mundo. En el siglo XXI. En la historia de los cómics. ¿Ah? Hasta el siglo XXI, ¿no? Hasta el siglo XXI, sí. Vino la Annihilation Wave, que es esta... Los villanos de la, pero, de la zona, ahí, perdón, de la zona negativa. Él tiene un papel importante, pero la verdad no fue escrito específicamente para él. Lo que pasa es que querían enfocarse en cuatro personajes. Que estos cuatro personajes que nunca han sido tal vez protagonistas o siempre han sido tomados como personajes de apoyo. Es más, que nunca representaban nada para Marvel. Yo creo que esa fue la ventaja con esa serie. Que Marvel no tenía problema. ¡Ay, mátalo, mátalo! ¡Ay, que vívelo, vívelo! O sea, me da igual lo que hagas con ellos. Exacto. Se fueron y eso fue lo interesante de esa serie. Pues tenemos Annihilation. Tenemos Annihilation. Tenemos estas cuatro miniseries que involucran a Nova, Silver Surfer, Super Skrull y Ronan. Y habla mucho acerca de cómo Ronan toma la idea de la nobleza, de que ante nada él es un Kree, y su misión es que los Kree siempre sobrevivan, de que los Kree siempre estén al alto, de pelearse y enfrentarse contra todos los peligros de los Kree. Y él es el acusador porque es el brazo derecho de la Inteligencia Suprema. Para las personas que no sepan qué es la Inteligencia Suprema, es una computadora, una macrocomputadora compuesta de las mejores mentes de la raza Kree. Y obviamente, como es solo una computadora, necesita a alguien que tome cartas en el asunto cuando viene algún problema, que sea el general de las tropas, que sea el acusador. Y es básicamente lo que hace Ronan el acusador, que es el acusador. Después de su miniserie, hubo otro momento en War of Kings, donde lo que termina pasando es que tiene que haber una alianza entre los Kree y la raza que ellos crearon, que es los inhumanos. Los inhumanos. Y si alguien lo va a leer, de preferencia, léalo en TP, porque si no, se va a perder de una manera espantosa. De hecho, Annihilation, la segunda parte de Annihilation, que es Annihilation Apocalypse o algo así, ¿no? Una cosa así, no me acuerdo. No lo recuerdo bien. Y después, War of Kings, todos son como que involucran a los mismos personajes. Si los lees en TP, es mucho mejor. Sí, es más cómodo. O sea, además de que te pierdes horrible si lo quieres seguir de otra manera. No sé si la publicaron en español, por cierto. No creo. En verdad, no creo. Yo tampoco. Pero lo curioso es que hay que leerlo. En Silas War of Kings pasa algo muy interesante. Él, Ronan, está prometido con Crystal, porque Crystal, siendo que es la hermana de la reina de los inhumanos, Medusa, y la cuñada del rey, que es Black Bolt, ella obviamente se tiene que casar con alguien para que de esa manera se establezca esta, ¿cómo se llama esto? Esta unión. Ajá, sí, la. Y ella está prometida con el brazo derecho de la Suprema. ¿Y no se enteraron? No, se enteró y no quería. Pero digo, ¿no se ha enterado que ella pues ya pues, ya bueno, no. A la hacha? Pues chécate esto. Ajá. Esta niña le pone el cuerno a todas las personas con las que anda. Primero estuvo con la Antorcha Humana. Johnny Storm. Le puso el cuerno con Pietro Maximoff. Quicksilver. Que creo que ya no se llama Maximoff, pero no metamos en eso. Okay. No, Maximoff sí, porque fue adoptado por los Maximoff. No se llama Lencher. Ah, ok, sí. Que sería el nombre de Magneto. Bueno. Después, ya no supe qué pasó con eso, pero ok. Olvídalo. Está casada con Quicksilver. Tiene una hija con Quicksilver. Su nombre es ella, de la niña. Luna. ¿Por qué? No me acuerdo, porque nació en la luna. Exacto, porque nace en la luna. Entonces, esta niña, bueno. Ya no tenía otra, ¿verdad? ¿Perdón? No. Porque es como si le pusieran regatón a la vieja. No. ¿Le pone los cuernos a Quicksilver con quién? A Quicksilver. Le pone los cuernos con. A ver, déjame acuerdo. No me acuerdo con quién. El corredor de bienes raíces que le vende la casa a la Bruja Escarlata y a la Visión en la segunda miniserie de la Visión y la Bruja Escarlata. ¿Sí? ¿De veras? Sí, hicieron dos miniseries, una de cuatro. Creo que esa no la leí. Es cuando está embarazada la Bruja Escarlata. La Bruja Escarlata se embaraza. Y cuando está embarazada, compra una casa en los suburbios, tiene una sí, que deben ser unos cómics que te debes pelear por ellos. Exacto. yo los tengo todos, porque obviamente hace apariciones. Ni se molesten en buscarlos en TP, ¿eh? Hace apariciones Wonder Man. Pero bueno, a dónde voy con esto es lo siguiente. Dios bendito, ok. Es lo siguiente, le ponen los cuernos a Quicksilver con el corredor. Se entera Quicksilver y no está nada contento. Bueno. Después se vuelve miembro de los Avengers y le pone el cuerno a Quicksilver con... ¿Hawkeye? Black Eye. Black Knight, perdón. ¿Black Knight? Okay. Y después le pone el... Dane Dorrance. Pero no se casaron, ¿o sí? Dane Whitman, perdón. No. No se casaron. Nomás se besan. Ok. Porque desafortunadamente recordarás que en ese entonces... Entonces Marvel compró a Malibu Comics. Ok. Y querían como que mandar algunos personajes de Marvel a Malibu. Y al revés, sí. Fue una época turbulenta. Horrible. Y mandaron a Cersei. ¿Qué? A ¿Para cómo echaron a perder algunos títulos que tenía buenos Malibu? Sí, pero bueno, ok. Sí, sí. Pero mandan a Black Knight. Fue lo que DC hizo con Wildstorm. Cállate. Sí, en los nuevos 52. O sea, si ya tienes a Superman y a un Batman, ¿para qué quieres a Midnighter y a Apollo en el universo? Al rato platicamos más de eso. Ok. Lo mandan ahí, entonces por eso ya no continuó eso. Y después se divorcia de Pietro. Regresa a ser parte de la familia real. Y obviamente ya se casa con Ronan. Porque ella sí eventualmente decide que es un buen hombre. Porque no será el hombre más fácil de entender. ¿Es de eso comprender. O puso reggaetón? Una de las dos. Pero básicamente ese es Ronan, el acusador. Dice que es cierto que Lex Luthor tiene un intelecto de 12º nivel. Pues en teoría sí. No. ¿No? No. ¿Cómo que no? No. ¿De qué nivel es? Mucho más inferior. ¿Mucho inferior? Ese. ¿Mucho inferior? Te voy a decir por qué. ¿Quién tiene un intelecto? ¿Cómo es mucho inferior? ¿Quién tiene un intelecto de 12º nivel? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Los Simandias? No. ¿Sí? ¿Cómo no? No. ¿De acuerdo a quién? Carlos, yo y Moisés. ¡Ah, Dios! ¿Quién lo tiene? A ver, déjame ver. Gracias a la Legión, Dios mío. Ve hacia la Legión, ¿quién lo tiene? Ah, no, no, ¿qué Legión? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Brainiac. Exacto. Brainiac 5 tiene un intelecto de 12avo nivel. Pero que tenga acceso regular en este momento. Entonces, si él es nuestro más intelectual. Santo que no es visto, no es adorado. Es el más intelectual de todo el universo DC. Okay. ¿Pregunta de nada más universo DC? Sí. ¿Nada más universo DC? Sí, nada más universo DC. Por eso no incluye a Ozymandias, porque él está fuera de continuidad. 12avo nivel. Okay. Siglo 30 o 31. Okay. Capaz de crear un anillo que permite que todos los miembros de la Legión vuelen, ¿cierto? Ok. Capaz de crear una burbuja que viaja a través del tiempo. Pero ahorita, ¿correcto? Espérame, ¿correcto? Espérame. Ahorita ya se aburró porque está hablando de la Legión. ¿Correcto? Capaz de crear una fórmula, uh-huh, un suero, que hace que los daxamitas no mueran ante el plomo, ¿cierto? ¿Y entonces ¿cierto? ¿Qué nivel viene ¿cierto? Siendo? ¿Cierto o no? ¿Qué nivel viene siendo Lex Luthor? El mismo nivel de Brainiac original. ¿Qué viene siendo? Doceavo. No, es, dije segundo. Y con eso ya quedamos claros. Segundo, en algo. Tercero nivel. ¿Qué? Segundo nivel, tercer nivel. No me vengas, sí, no. Lex Luthor está al nivel de Tony Stark, por decir. Pero Brainiac 5 está mucho más arriba que ellos. Y por ejemplo, si fuera, sí, en el universo Marvel, ¿quién sería? Él está al nivel de Tony Stark. Yo creo que ahí... ¿Brainiac? No. Brainiac está al nivel de Doom. El más inteligente de todos. Pero, ¿qué no se supone? Ahí te va. ¿Quién es más inteligente? ¿Brainiac 5? ¿Henry Pym? ¿O? No. El Tony Stark. ¿Quién es más inteligente de entre ellos dos? Yo diría que Henry, porque Henry es capaz de crear inteligencia artificial y Iron Man no. Esto va a ser... ¿Verdad? ¿A poco tú crees que Doom sí va a ser, sí, superior a Alex? Henry, no. Pym? ¿A Henry Pym? Sí. ¿Por? Porque es capaz de crear robots perfectos que lo obedecen. Ninguno ha sido al nivel de Ultron. No, pero porque Ultron se salió de... no está obedeciendo a su creador. Sí, pero recuerda que según el canon de Marvel, ¿quién fue el científico supremo? Es obviamente. ¿Es quién? Hank Pym, lo amo. Es Hank Pym. Pero el más inteligente de todo el universo Marvel es... Dilo. Reed Richards. Es Reed Richards. El más inteligente de todo el universo es Marvel. ¡Es Doom! ¡No! ¡Es Doom! ¡No! No. Hay un cómic de Stan Lee y Jack Kirby donde demuestra Reed que él es más inteligente. Sí, díselo ahorita. No importa. ¿A quién le tiene miedo Doom? A Reed Richards, ¿no? ¿No? No. ¿Estás leyendo Secret Wars? Sí. Él está aterrado de Reed. No está aterrado. Está aterrado de Reed. No, no se está muere. Aterrado. Se está muriendo. Se está muriendo de miedo. ¿Quién es el que puede checar los cálculos de Doom y de solo verlos determinar que Doom está equivocado? Richards. Reed, sí, Richards es el hombre más inteligente del universo Marvel. Y el más inteligente del universo DC es Brainiac 5. ¿Ok? Ok, supongamos. Brainiac y Doom están al mismo nivel. Y Tony Stark y Lex Luthor están al mismo nivel. Ok. Siguiente pregunta. Porque sí. El nivel de ñoñería ahorita es, sí, brillante. Está. Tiene un nivel. Ok. A ver, aquí tenemos Manuel. Y se va a poner peor. Dice Manuel, tarde, pero por fin escuchando Comic Manía en vivo. ¿Qué series post-Secret Wars crees que deberíamos leer? Post-Secret Wars. Secret Vamos a ver. Wars. Curiosamente tengo el dato aquí. Thor. Ahí te va. ¿Te gusta? Estás usando mucho Thor, ¿verdad? Sí, ¿a ti no? Sí. ¿Sabes lo que no me gustó? La revelación de quién es Thor. El nuevo Thor. Ajá. Me hubiera gustado que fuera un personaje que no conocíamos. Pero estuvo bien. No dije que estuvo mal. Y que me hubiera gustado que fuera un personaje. De hecho, dime. No fue Civil War. A ver, ¿quién más? Vamos con los nombres. Damos un breve sí y no. Okay. A ver, sí. Okay. Venom Space Knight. No. No. All New, All Different Avengers. No. Bueno. Ni Mark Waid puede salvar a este equipo. A-Force. No. Si tienes un equipo con esos personajes, no pones a She-Hulk. Pero vamos. Pero, no, líder. No, no. Pero este ya sabemos que no van a durar. No van a durar. Eso ya sabemos. O sea, ¿qué está preguntando qué series sí van a quedar. Okay. No, que sí, vamos a leer. Ajá. No creo que ella fuese una de las buenas. No. Agents of S.H.I.E.L.D., no. Pero lo más seguro es que sí quede porque... No, pero leer o no. Leer ah, ok, no. Contest of Champions, no. No. Deadpool. Si eres fan de Deadpool, lo vas a leer. No importa lo que digamos. Ok, luego hablamos de Deadpool. Escuadrón Supreme. ¿Por qué sí hay que leerla? Yo te voy a decir por qué. A ver, ¿por qué? James Robinson. Pero... ¿Te gustó Starman? Bueno, mira, lo que pasa es que... ¿Te gustó Starman? Sí, claro. Y yo creo que él es muy capaz. ¿Te gustó su Fantastic Four? La verdad... esperaba un poco más. ¿Te gustó su All New Invaders? Sí, sí me gustó. Buenísimo, ¿no? Sí, sí me gustó. ¿Personas que no los veías venir? Sí, sí me gustó. Imagínate, es básicamente Squadron Supreme. Bueno, es un título que hay que tener en cuenta. Es James Robinson escribiendo La Liga de la Justicia. Es un título que hay que tener en cuenta, pero James Robinson alguna vez ya hizo... La Liga muy mala. Cry for Justice es malísimo. O sea, es malísimo. Muy Mighty Thor. Sí, sí hay que leerlo. Star-Lord. No. No. Quisiera creer que puede estar bien. Sam Wilson, Captain America. ¿Quién lo va a escribir? Nick Spencer, por eso hay que leerlo. Sí, sí. Es muy bueno. Es muy bueno Nick Spencer. Drax. ¿Quién lo va a escribir? Un luchador. No, ¿quién lo va a escribir? Un luchador. ¿Quién? CM Punk. No tengo idea. Pues por eso mismo, ¿no? Ángela Asgard Assassin. ¿Quién lo va a escribir? Nadie de importancia. Margarita. ¿Quién lo va a dibujar? Nadie de importancia. No. No. Howard el Pato. No. No. Carnage. No. No. Pero a ver, para los fans, ¿quién lo va a escribir? Jerry Conway. Lo último bueno que escribió Jerry Conway fue hace muchos años. Qué triste. Qué mala onda. Sí. Silk. No me gusta ahorita, no me gustará después, estoy casi seguro. Spider-Man, Miles Morales. No, gracias. Gracias. Web Warriors. ¿Qué mira? Dígame una cosa. A ver, ¿quién lo va a escribir a Miles Morales? Michael Bendis. Oh, Dios. Okay. Web Warriors. ¿Quién lo va a escribir? Mike Costa. Yo lo leería porque el equipo me gusta. Me gusta mucho este en Spider-Man. ¿Cómo se ve? Los cómics son horribles. Uncanny Avengers. ¿Quién lo va a escribir? Jerry Duggan. ¿Qué ha hecho? Nadie de interés y además, mira quién está en el equipo. Deadpool y por alguna razón tienen a Quicksilver con un botón en su pecho de Fast Forward. No. Ay, qué brillante, de verdad. ¿Miss Marvel? Sí. Sí. Sí, es muy bueno. Sí, sin duda. Ant-Man es genial. Sí. Old Man Logan. Jeff Lemire. Ay, mira, estoy confundido ahí. Hay que checar. Pero de entrada, creo que, o sea, era una buena idea cuando fue, que fue en su momento. Genial. De hecho, no sé si tú lo has leído ahorita con el Civil War. Sí, muy bueno. A mí no me acaba de convencer. Me gusta mucho. A mí no me acaba de convencer. Me gusta mucho. De hecho, siento que... Es una decente secuela. Yo siento que le están dando la torre. Pero Jeff Lemire, la verdad, ha escrito cosas muy interesantes. Vamos a ver. Incluso yo lo voy a seguir leyendo a ver cómo acaba. Igual cambiamos de opinión. ¿All New Wolverine? Sí. ¿A quién lo va a escribir? Tom Taylor. ¿Qué escribió él? Injustice. Injustice yo no lo quería creer. Y me encantó Injustice. Ok. Pero a mí el personaje no me llama nada. A mí tampoco. A ver qué pasa. Pero me gusta. Tom Taylor dice que yo tolerara la idea de Superman matando brutalmente al Joker. Si me hizo tolerar eso, puedo tolerar. Sí, bueno, finalmente. Bueno, New X-Men. ¿Quién lo va a hacer? Dennis Hopeless, hay que comprarlo. A mí no me gustó. ¿A ti te gustó All New X-Men? Sí. A mí también. ¿Quién lo diría? Pero no solo eso, lo que he leído de Dennis Hopeless me ha gustado mucho. X-Force, a Cable and X-Force es genial, es buenísimo. Y también Avengers Arena es genial. Su Spider-Woman es muy bueno. Entonces, por él hay que seguirlo. Karnak, de Warren Ellis. Warren Ellis hay que darle mínimo un número. Pero mira, sí. Tú dime, ¿qué ha hecho Warren Ellis interesante en Marvel en los últimos años? Next Wave. ¿Eh? Solo sí te gustó. Es gracioso. ¿Y leíste su Moonlight? No, no me gustó. ¿No te gustó? Yo sé que no hizo muchos números, pero no se me hizo malo. Me gustó más en Next Wave, pero no ha sido lo que esperábamos de él. No fue Authority. No fue. Y no fue Stormwatch. No. Pero bueno. Spider-Woman de Dennis Hopeless, sí. Mira, de entrada, detesto su nuevo uniforme. Yo también, pero es muy buena historia. No lo sé, yo la verdad... Léelas. Ok. New Avengers, de Al Ewing. Hay que leerlo, ¿por qué? New Avengers, sí. No, Mighty Avengers fue genial. Sí. Fue genial. Ultimate, de Al Ewing, por el escritor. A ver, pero... yo ya no sé, pero ok. Yo siento que ya Ultimate ya... Hawkeye. No. Pero es con un equipo del universo Marvel. Sí, pero ya, o sea, digo, ya los unieron, ya lo hicieron, sacando más. Ultimate son tres negros, una latina y una mujer. Tres negros. Sí. O sea, ok. Son tres negros. O no son tres negros. Uno, dos, tres. Sí. A ver. Mira, te voy a decir una cosa. Siendo bien honestos, yo no le veo futuro a Ultimate. No tampoco. Hawkeye, okay. Número uno, Jeff Lemire. Sí. Sí, pero digo, todos los que leímos, el de Matt Fraction. Uh-huh. Son, es mucho mejor. No esperemos lo mismo. No. Ese es más acción-aventura, era poesía lo que estaba haciendo. Sí, estaba muy bonito ese. No sé si ese ha publicado en español, creo que no. No, claro. Pero si lo llega, creo que por ahí salió un número. Deberían de leerlo. Creo que deberían de seguirlo. ¿Guardianes de la Galaxia de Brian Michael Bendis? No. ¿Te gustó? ¿Te ha gustado? No. O sea, ¿qué pasó? Vamos a detenernos ahí un segundo nada más. ¿Qué pasó? Digo, no, ¿qué pasó con Guardians of the Galaxy? Es muy malo. ¿Eh? Es muy malo. O sea, ¿por...? Porque está mal escrito. Ya lo sé. Mira, está en su momento. Sí. Es Brian Michael Bendis. Sí. Y es aburridísimo. Entiende lo que hace funcionar a los X-Men. No entiende lo que hace funcionar a ningún otro equipo. Es aburridísimo. Su Avengers fue horrible. Su Avengers fue horrible. No, el Avengers, ¿cuál Avengers? De Brian Michael Bendis fue horrible. Pero fue el que catapultó la franquicia. Eso no significa nada. A mí no se me hizo malo, fíjate. Es horripilante su Avengers. A mí sí me gustó. Cuando pones dentro del equipo de los Avengers al Hombre Araña, a la Mujer Araña, que no a Wolverine, tuviera, mira, que no tuviera a Daredevil, que no tuviera a Luke Cage como líder. Sí, yo sí. Mira, tú, yo creo que lo que a ti no te gustó fue que no tuvo esa coherencia, esa interacción de los personajes, que no hubo crecimiento. No, no. Todos básicamente. Me gustó Disassembled. Iban a lo que hacían. Me gustó Disassembled. Ajá. Y de ahí perdí el camino. Pero, fíjate, a mí sí me gustó. Porque independientemente que obviamente... Yo no esperaba que... Ni siquiera esperaba que Wolverine saliera mucho. La verdad. Pero salió todo el tiempo. Pero era un cómic que cumplía. Era divertido de leer. Incluso era bonito visualmente. Tuvo su momento. Me gustó más lo que hizo con X-Men. Que no te gustara es otra cosa. Uncanny, pero funcionó muy bien. Uncanny y All New X-Men los amo. Ajá, pero estás de acuerdo, se vendió, a la gente le gustó, puede que a ti no te gustara como fan. Horrible. Yo incluso siento que no era aburrido. Pero con Guardianes, pero no atinaron ni una vez. O sea, yo dije, lo intenté leer, no te miento. El origen de Star-Lord está muy bien hecho, muy bien adaptado y el arte está divino. Al principio. Que es el número uno o el número cero, lo que sea. Sí, el cero creo. Cero. Ajá. Del uno en adelante... O sea, yo lo intenté leer tres veces. Basura. Tres veces dije, es que ahorita debe ponerse bueno. Porque está la película, por el momento, por Brian Michael Bendis. No. No. No lo logra. No. O sea, que tú dime, ¿hay que leer este nuevo Guardianes de la Galaxia? No. ¡No! Spider-Man 2099. ¿Quién lo hace? Peter David. Ah. Darle una oportunidad. No lo sé. El track está horripilante. Will Cine. Pero hay que dar una oportunidad por Peter David. Pero dime una cosa. ¿Cuál fue el último cómic que leíste de Peter David? ¿Bueno? No, último. Spider-Man 2099. Porque he estado escribiendo... Además, Spider-Man 2099. Exacto, también. No, le di oportunidad. Me dijeron que era muy bueno. ¿De veras? Dijeron que era muy bueno, no lo leí. Mira, yo solamente sé, yo lo leí alguna vez. Sí. No me atrapó. Uh-huh. Estuve al punto de la cancelación muchas veces. Mil veces, sí. Y finalmente el título no levantó. O sea, no. La verdad es que no me dan ganas. Me gustó 2099. Spider-Man 2099 me gustó más. Pero ya está viejo Peter David. Ya no es el Peter David que escribió 10 años Hulk. Ya no es el Peter David. Qué pena. Pero curiosamente, Daredevil lo va a escribir Charles Soule. Y lo que es muy bueno. Ese sí hay que seguir. Sí. Y no solo ojalá ojalá la gente siguiera más Daredevil. Porque justamente esto que acaba de terminar de Daredevil lo leíste. Sí. ¿Y qué te pareció? Pues es Mark Waid, tiene que estar bueno. Pero si lo leíste. Sí. ¿Sí? No solo que tenga que estar bueno. Está es bueno. Sí. O sea, no tuvo el gran éxito de ventas, que es una pena. Nunca. Y que la verdad la gente debería de leer ese cómic. Es muy buen cómic. ¿Qué seguimos? Nova. No. ¿Quién lo hace? Solo Sean para... Ryan. Scarlet Witch. ¿Sabes por qué sí? Por James Robinson. ¿Y quién lo dibuja? Kevin Wada. No la conozco, creo que. Howling Commandos of S.H.I.E.L.D., no. No, gracias. Illuminati, no. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué título es ese? ¿Qué oportunismo? ¿Quieren vender? ¿Qué oportunismo? Amazing Spider-Man número 1 de Dan Slott. Spider-Man se vuelve el Hombre Araña. Digo, perdón, Spider-Man se vuelve bueno. Batman, perdón. Sí. Mira, debo admitir que han hecho buenas cosas con Spider-Man. Ha estado de hecho, ha sido como un cómic interesante a través de los últimos años. El Hombre Araña se vuelve un agente secreto. Sí, yo sé. O sea, a lo que voy es... ¿No se fueron demasiado lejos? Es too much. O sea, es too much. Es too much. Pero lo peor es que es el título principal de Spider-Man. Ok. O sea, la verdad, pronóstico reservado. Ok. Spider-Gwen de Jason Latour. No, no está bueno ahorita. No está bueno ahorita, no creo que no, mejore. Gracias. Invisible Iron Man de Brian Michael Bendis. Quiero ver quién es. Curiosidad. Mira, sí, bueno, finalmente Iron Man ha tenido buenos momentos, a pesar de que a la gente no le gustó mucho lo último de Superior, Iron me Man. Encantó. A mí también. Me encantó. Y buenísimo. Sin embargo, mucha gente yo vi que lo vomitó. Porque, y mí, no, es embargo, porque no es Iron Man. Bueno, pero era una buena historia. Y ahí principalmente los otros, todos los que están alrededor, tienen su momento y funciona muy bien el cómic. Qué pena que la gente no le gustara. A mí sí me gustó. Lo disfruté bastante. Doctor Strange de Jason Aaron. No me llama la atención. Aunque ¿No te llama la atención? No. A mí sí me llama la atención. ¿Te gusta también el arte de Chris Bacalo también? Sí, también. Captain Marvel de dos chicas. O sea, son dos... Dime una cosa. ¿Has leído Captain Marvel? Leí el primero, me llamó la atención, pero porque Kelly Sue DeConnick es muy buena escritora. ¿Pero fuera de eso lo leíste? No. Yo tampoco. No me encanta. No sabría si recomendarlo o no, la verdad es que... No. No sé por qué siento que Carol no debería estar ahí. Es Miss Marvel. Es Miss Marvel. O sea, a pesar de que ya tenemos un buen cómic de Miss Marvel, pero no hubiera sido más interesante que esta chica hubiera tenido su propia personalidad. Exacto. Y que fue una... Porque ese es otro problema. No Marvel Girl. No lo sé. Aunque no fuera Marvel, a lo que me refiero es que tenemos este personaje que es Miss Marvel. Que había sido Carol Danvers por no sé cuántos años, muchos 70, años. 70, sí. Sí, o sea, casi toda la vida, ¿no? Y dime qué nuevo personaje que no sea un spin-off han creado en Marvel. Este personaje de Miss Marvel ahorita tenía todo para estar por su cuenta. Y sin embargo le pusieron Miss Marvel probablemente para vender, lo cual no funcionó. Me hubiera gustado, yo creo que le pusieron Miss Marvel nomás para que quede clarísimo qué nivel de fanatismo tiene ella por los héroes de Marvel. Pero Marvel Girl hubiera funcionado igual de bien y Carol se hubiera quedado como Miss Marvel. Sí, le queda. Pero a lo que yo voy es... ¿Por qué le pusieron Miss Captain no, Marvel? No tenemos... ¿Pero por qué le pusieron eso? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Sabes por qué? Porque ya no había un Captain Marvel. Va a tener los derechos del nombre. Sí, tenía que mantenerlos porque DC está pendiente. Porque ahí tienen... Y no sé si has hablado de eso. Sí. De la historia, que por qué, quién tuvo primero los derechos, quién es el verdadero Captain Marvel en la historia de los cómics. Sí, el verdadero Captain Marvel obviamente es el que está Shazam, Billy Batson. Shazam, exacto. ¿Y sabes por qué perdieron los derechos? Sí, sí, sí. Ya lo has platicado aquí. Sí, para sí. No detenernos mucho en ese tema. Compran los derechos DC, pero no sabes si publicar o no publicar un cómic con Captain Marvel. En lo que veían, sí, sí, los o si derechos no, se perdieron en la demanda. Sí, sí. Bueno, pero, se dejan de publicar esos cómics porque pierden mucho dinero los de Fawcett. Pierden tanto dinero que no pueden publicar más. Cuando compran los derechos y en lo que decidían si lo publicaban o no, Marvel se aprovechó y publicó. Y lo registró. Exacto. Pero dime tú, ¿qué no? ¿Qué? Yo siento que cada década, cada generación, hay un personaje importante tanto de DC como Marvel. Sí. O al menos había sido. Ok. Ajá. Este personaje debió haber sido el personaje importante de Marvel. Y no lo fue porque fue un spin-off. Sí, ¿te refieres en general? Yo digo a que... todos los capitanes Marvel. No, me porque refiero ninguno a que, de ellos ejemplo, ninguno de ellos ha roto ese nivel de que ellos sean el emblemático rostro de Marvel. ¿Quién ha sido el rostro de Marvel por todos los años del mundo? Spider-Man. Si no es Spider-Man, fue Hulk. Pero, si no fue, mira, Hulk, si, el Capitán Marvel. Si no es un héroe, si no ha sido un héroe, que al menos es un villano que tiene su debut en los cómics, y al rato, a ver si nos da tiempo, hablamos de eso. No creo. Y este... Y, lo haremos para el podcast. ¿Cuánto tiempo tenemos, eh? Sí, tenemos cada vez menos. ¿Pero cuánto tiempo tenemos para saber? Tenemos hasta las 8, son las 7 y 11. Ah, ok. Bueno, ahorita nos apuramos. El chiste es que siento que no ha habido un personaje importante de Marvel en los últimos tiempos y ese personaje debe haber sido y no lo fue. ¿Qué pena? Ok, ¿qué sigue? Totally Awesome Hulk. No. ¿Quién lo hace? Greg Pak. Mira, ¿has leído Hulk? Sí. ¿Y no te ha gustado? No los de Greg Pak. No me gustó Planet Hulk, se me hizo muy obvio. No me gustó World War Hulk, se me hizo muy feo, muy terrible el final. Lo único que me gustó de Greg Pak fue cuando escribió el origen de Magneto, llamado Magneto Testament, que es brillante. No lo sé, yo lo que creo es que lo último que hemos visto de Hulk es, bueno, que lo ha escrito Mark Waid y que lo han hecho otros. Max Marvel es muy bueno. Tiene una línea, ojalá y se vayan por ahí. Yo les diría, sí, se lean Hulk. Sí, al menos de curiosidad. La visión de Tom King, ¿sabes por qué sí? Porque es Tom King. Exacto. El que hace Grayson, y su Grayson es genial. Sí, y al rato hablamos más de él, ojalá y nos dé tiempo. Esperemos. Uncanny Inhumans de Charles Soule. Sí. Dale un vistazo porque es Charles Soule. Yo, tú fuiste una de las pocas personas que leyó Los Inhumanos de Paul Jenkins. Te gusta, sí, mucho, ¿verdad? ¿Lo recomiendas, gustó, mucho? Sí, me gustaba. Sí. Dirías que si quieres conocer bien a los personajes que conforman a Los Inhumanos, esa miniserie de 12 es números... Es un buen inicio. Es Jay Lee dibujando, sí, Paul Jenkins. Okay. Es muy barato. Bueno, es barato en TP. Ya no debe ser tan difícil de conseguir. Muy fácil. No en español, lamentablemente. Okay. Extraordinary X-Men. ¿Cómo? Escrita por Jeff Lemire. Dibujada por mi buen amigo Humberto Ramos. Mira, te voy a hacer En serio, me intriga el arte. Sí. Nunca me ha gustado mucho Humberto en equipos. Me ha gustado siempre más en personajes solos. Me gustó muchísimo en Spider-Man. De hecho, su Spider-Man me encanta. Pero cada vez que veo esta portada, me intriga lo que va a hacer. Vamos a nivel arte. Sí, hay que checarlo. Y obviamente me gusta el trabajo de Jeff Lemire, entonces vamos a darle un vistazo. Y Uncanny X-Men de Cullen Bunn. Y la razón por la que a mí me gustaría darle un vistazo es por el artista, que es Greg Land, mi buen amigo Greg Land. Tuve la oportunidad de conocerlos unas moles atrás. Y yo sé que mucha gente no le gusta el trabajo de Greg Land. Yo lo leería más por Boom, pero ok. Ok. Y dice, pues ya dijimos qué más podrían, que deberían de leer. Manuel nos dice, ¿recomiendas comprar el cómic de Day Tripper de Fabio Moon? Sí. Y felicidades por tu cumpleaños. A ver, ¿por qué? Sí, es un cómic de Vértigo que creo que justamente va a salir ahorita con DC. Es una historia diferente. No sé, sí la leíste, ¿verdad? No. ¡No la leíste! ¿Y? No es suficiente spandex en Vértigo para que... ¡Ah, te odio! Pero para eso te traigo a ti. No, sí, sí hay que leerlo. Es una historia diferente. Vale la pena. Es... Está contado de una forma, ¿cómo les voy a decir? El personaje vive muchas vidas y muere muchas muertes. Uh-huh. Es interesante, vale la pena. Deja de estar admirando y la siguiente pregunta. Porque a mí me encanta porque Manuel, que me encantó, tomó imágenes de todo el paseo por la Baticueva durante el Periscope y subió muchas imágenes de mi colección. Y lo que me da mucha risa es que las personas que no me creían, pues se van a tener que creer. Por la cantidad. Que déjame decirte. Pero a mí me encantó, mira, de todas las imágenes que él ubica, pues obviamente pone la imagen, aparece toda toda mi colección. Gracias, muy bien encuadrada, por cierto. No, pero también lo que me encanta es que de todas las imágenes, cuando muestro mis TPs, pone ahí los tres de Miracle Man. Que aunque no sea muy popular ahorita entre los fans de cómics, siento que es uno de los mejores. Que deberían de leerlo. Mira, yo sé que tú dijiste que Televisa lo está publicando. Sí, no tiene mucho éxito. No, tal vez no es la mejor adaptación y que no, las traducciones no son perfectas. Ok, lo que sea. Sí. Mira, yo vi la publicación y se me hizo que tenía muy buena calidad. Okay. Al menos, digo, no lo leí porque ya lo he leído muchas veces, pero esa versión no la leí, solamente la hojeé y dije, mira, está bonito. Es una gran oportunidad para que la gente lea uno de los pilares del cómic. Lo que da inicio. Compren ese cómic, vale la pena. Lo que da inicio a todo lo que es la deconstrucción del superhéroe. En los años 80s es Miracle Man. Ahora, bien importante, si tú eres un chavito que está oyendo esto, no sé cuántos chavitos te oyen, la verdad. Bastantes. Si tú eres un chavito que tiene entre 12, supongamos 12, los 12 todavía estás en la primaria, sí. 11, 12, no es tu cómic. No, está muy, muy intenso. No es tu cómic. Y no lo vas a entender todo. Incluso no lo vas a apreciar. No lo leas. Más entender. No es para ti. Más entender, apreciar. Toma en cuenta que es un gran cómic, pero que no es para ti, que ya habrá otros, tú lee ahorita lo que quieras y más adelante, ya cuando te vayas refinando, es algo que debes de leer. Okay. Pero todas las personas mayores de 12 años no tienen excusa. ¿Okay? Y aquí dice Manuel, dice Joey de Comic Manía, ¿cuál es tu dirección y contraseña de alarma? Por curiosidad. ¡Sas! Enorme colección la que tienes. Obviamente mi dirección, como todos ustedes saben, es Dinamarca número 50, esquina Londres. Y para poder entrar, la alarma es muy fácil. ¿Qué? ¿Qué? 7-17. Exacto. Traté de que fuera algo muy simple. Okay. Uh-huh. Bueno, ahí les va. También tenemos aquí, vamos a ver lo que aparece en el Soho Chat. Como recuerdas, en el Soho Chat es donde uh-huh. están todos nuestros troles. Vamos a ver qué nos escriben el día de hoy. Aparentemente, Fukujima okay. ya se entumió. Que digo, me imagino que lo que tienes que hacer es parar y darte unas cuantas vueltas para que no te entumas. Este, okay. Ciudad God que dice: Joey, ¿qué opinas del cómic de los Teen Titans 2 Kids, Two Kids in a Sandbox? Yo creo que esto. ¿Teen Titans Box? No, yo creo que esto. Yo creo que esto. Es un troll. Okay. Porque de seguro, Two Kids in a Sandbox es el nombre de una película porno. No más que seguro. Aunque podría ser un título de Tiny Titans. También. No lo sé. Vamos a darle el beneficio de la duda. Si es Tiny Titans, léelo. ¿Qué más? A ver, aquí dice, y este también no sé si sea mi buen amigo Enrique Gámez, ¿te acordarás de Enrique Gámez? Ok. Dice, hola a todos, nada más quería avisar que se escuchan fuerte y claro. Ah, ok, gracias. Y también quería preguntar cuál es la relación de Ain... ¿De qué? Es buenísimo, es buenísimo. Lo que pasa es que acá acaba de poner un nombre supuestamente kryptoniano, ajá. pero no es un nombre kryptoniano. ¿Cómo puedo decir esto? Es una posición sexual. Ay... Ok, siguiente. No es okay. Lo siento. Yo les dije, estamos a puente. Hace semanas que no abro el Soho Chat. Pero los troles están ahí. ¿Sabías que iba a pasar? Sí. ¿Por qué? Es que te divierte. Es que esto demuestra algo muy importante. Lo importante que soy para ellos. Me odian. No me pueden tolerar. ¿Pero qué es lo que hacen? Te siguen a todos lados. 5:30. En el lado están clavadísimos. Qué cosa, bueno. No puedo decir el nombre de este individuo porque desde su nombre. Va a ser un gol, ajá. A ver, dice: ¿sí está funcionando el chat? Bueno, dice acá. A ver, lee la pregunta. Está buenísima la pregunta. Léela en voz alta, no es nada cochino. Dice, ¿en qué número de Avengers la Bruja Escarlata besa a Tony Stark en la frente? Ok. Bueno, mira, vamos a pasar a otra cosa. Porque... No, espérate. Pedro Coronado dice, interesante tu colección, Joey. Saludos. Muchas gracias. A ver. Que yo tengo que decir una cosa al respecto. Yo he visto otras colecciones de cómics... Y perdón. Aquí en Batman pone también otra tontería. Me imagino que también es una referencia de una película porno. A ver, Pedro Coronado pregunta, ¿sí se está transmitiendo el programa? Le dije, pues, obviamente que sí. También dice Pedro Coronado, muy contento, dice, ya es Soho Chat. Ahora vamos a poder preguntar a gusto y en tiempo real. Enhorabuena, Joey. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Dios mío, a ver, vamos a ver. Es una película porno muy cochina. Es una película muy intensamente asquerosa. A Flor dice: hola, aquí llegando tarde. Adrián McCartney dice: hola, Joey, saludos. Y Pedro Coronado dice: hola, Alberto, el chat. Abierto el chat para preguntas. Pero ¿notaste por qué cerramos el Soho Chat? Pero te voy a decir una cosa. Yo obviamente pude leer esto y como que entenderlo rápido. Uh-huh. Pero Lorna es una niña muy linda. Ella normalmente es la que lee el Soho Chat. Es una niña tan, tan, tan linda que ella lee este tipo de cosas y los dice al aire porque no entiende el doble sentido. Muy peligroso. Exacto. Pero a mí me da mucha risa. A ver, Fabián Medina nos uh-huh. dice lo siguiente. Dice, saludos, Joey y compañía. Mi pregunta es... ¿Todos saben del sacrificio de Barry Allen, pero no saben sobre la crisis? A ver. ¿Por qué no habrían de saber? No sé, pero dice aquí... ¿Se publicó en todos España? Saben del sacrificio de Barry Allen, pero no saben sobre la crisis. Es como una... No entiendo. Pues yo me imagino que quiere decir que no saben acerca de la crisis de las Tierras Infinitas. Bien, que yo pasa? Creo que todo el mundo sí debe saber. Bueno, sí debe saber. Se publicó dos veces en español, tanto exacto. por Bitpo como por Televisa. Uh-huh. ¿Sí? No. Te equivocas. Bit publica Crisis en Tierras Infinitas. Sí. Pero Televisa publica Crisis en Tierras Infinitas. Ok. No creo que con eso se equivoquen de qué Flash. Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la Crisis en Tierras Infinitas? Bueno, compactan el universo. Pero, una criatura llamada el Antimonitor devora, es una criatura de antimateria, devora universos de materia para hacerse más poderoso, ¿cierto? Así es. Su contraparte de materia, el Monitor, junta a un grupo de héroes para enfrentarse al Antimonitor. ¿Qué antes nada más era uno? El Antimonitor tiene un cañón de antimateria, que es la que utiliza contra los universos de materia, y por eso los va consumiendo. Así es. Muere Flash, Barry Allen, el segundo Flash, desactivando, destruyendo este cañón, ¿cierto? Así es. Y eventualmente, Kara Sorel, la primera superchica, o Supergirl, muere. También. Destrozando la... En batalla con el Monitor. Con el Antimonitor. Con el Antimonitor, que tenía este como... esta como carcasa. Carcasa, armadura. Que mantenía su cuerpo de antienergía o de energía negativa en unida, ¿cierto? Uh-huh. Así es. Así es como mueren esos dos grandes héroes. Y lo que termina sucediendo es que al final de la historia, ya por el número 10, número 11, se han destruido todos los universos con excepción de 5. Spoiler. Estos son... Tierra, bueno, la Tierra normal. 1. Ajá, la Tierra 1. Tierra. Pero al final solo graban 5. 5, te lo firmo. 5. ¿Estás listo? Bueno, me acuerdo que era, creo que era la de la Tierra de Shazam. Sí, Tierra S. Tierra S era la de la de los animales, ¿cómo se llamaba? No, ellos mueren. ¿Ellos mueren? Mueren. No. Tierra C muere. A ver. Me acuerdo que sobrevive Shazam. Me acuerdo que... Sí, Tierra S. Es... Los Freedom Fighters, Tierra. Donde ganan los nazis la Segunda Guerra Mundial. Ese también se muere. No, vive. Eso vive. Sí, Tierra X. ¿Y cuáles son las otras? Tierra 4, los héroes de Charlton, Blue Beetle, The Question, Captain Atom. Tierra 2, la JSA. Uh-huh. Tierra 1. No, Tierra 2 no sobrevive. Sí. Sí. Sí. Alguien tiene que volver a leer eso. Yo lo tengo memorizado. Pues debe ser. Yo la verdad la leí muchas veces, no lo recuerdo ya. Se unen estas 5 tierras y forman una nueva tierra con una nueva continuidad donde solo hay un Superman. Ah, okay, solo sí. Solo hay un Batman. Ah, okay. A pesar de que Huntress es la hija de Batman de Tierra 2 y Catwoman de Tierra 2, aparece aquí con un nuevo origen. A pesar de que Power Girl sí es la prima de Superman de Tierra 2, aquí aparece con un nuevo origen, etcétera, etcétera. Sí, ¿ya? Qué bueno. Y es básicamente lo que pasa, como mencionas, compactan todos los universos a solo 5 y de 5 a 1. Y después en Infinite Crisis reexpande el universo nuevo. A ver, ponlo no, en Infinite Crisis. Sí, son 52 tierras. ¿Fue en Infinite Crisis donde se hizo eso? No, ¿sí? Fue en el 52. No, Infinite Crisis aparece el multiverso nuevo, pero solo son 52 tierras. Y en la miniserie de 52 ya descubrimos que son 52 tierras. Ah, ok, sí. Por favor, nunca me... Nunca me cuestiones. Nunca cuestiones mi memoria. Ahorita te ponemos a prueba, no te preocupes. A ver, Polo In dice lo siguiente. Eugene Flash Thompson perdió las piernas o solo fue la continuidad en otro Marvel Universo. Sí perdió las piernas. Sí. Y por eso es que él ahorita es... Venom. Ah, sí. Él va a pelear una guerra, me imagino que por la edad, como todo se mueve hacia adelante, él ha de ser quien haber peleado en la guerra que en Desert Storm. Debería ser Desert Storm. No sé si lo sea. ¿No? Y si no Desert Storm, en el más reciente conflicto en el Medio Oriente. Añade el que guste. Añade algún conflicto en el Medio Oriente. Pierde ambas piernas. Así es. Como es un miembro de las Fuerzas Armadas, le dan la opción de ser el nuevo agente Venom. Y gracias a Venom tiene piernas, tomas que solo puede ser Venom por una hora más o menos, porque si no, el simbiote se une a él permanentemente, ¿cierto? Sí. Pero sí perdió las piernas dentro de esta nueva continuidad. Curiosamente, se había perdido por muchos años este personaje y reaparece después de One More Day, que es obviamente el Mefistazo, como es conocido. Y Adrián nos dice: Hola, Joby. Procure no leerlo. Hola, Joby, escuchando el programa. Cuando hablan de los cómics, cuando hablan de sus cómics, me doy cuenta de que tenemos los mismos gustos. Saludos, amigos. ¡Ah, qué, bueno. Qué buena onda! Siempre es bueno saber que tenemos gustos afines. De hecho, Noé y yo, en general, tenemos como buenos gustos. Creo que hemos leído lo mismo y creo que nos gusta más o menos lo más mismo. Más o menos, así digo. Algunas cosas, por lo que he visto, también ha habido algunos cambios, pero básicamente. Pepe Pez, okay. Nos dice, es la primera vez que podré escuchar el programa en vivo. ¿Sí van a transmitir? Pues sí, de hecho. Por eso, sí, por bueno. Eso lo anuncié y por eso estamos transmitiendo. Pepe Pez hizo una pregunta. ¿Qué pregunta hizo? Dice Pepe Pez, solo repiten un programa. Si van a transmitir, solo se repite un programa que hablan de extraterrestres. Obviamente se refiere al programa que estaba antes de nosotros, que era el de la, ¿cómo se llama esto? La mitología, okay. Alcance de todos, uh-huh. Pero obviamente ya entramos nosotros a transmitir. Sorry. Carl Van Hassel fue el que hizo la pregunta acerca de quién había creado el universo DC. Okay. Si hubiera sido la entidad o la presencia, a lo cual yo le dije, la presencia lo crea en la era de oro, en la era de plata, en la era de bronce, uh-huh. Y después, con todo lo que sucedió en Green Lantern. En Green Lantern, exacto. Aparece la entidad, que es una entidad blanca, que obviamente él es responsable de la creación del universo. Uh-huh. Entonces ya se cambió. Y yo le dije, pues básicamente elige. Sí, ya no lo ha mencionado como de otra manera, ¿verdad? Entonces, creo que ya ni siquiera lo menciona. No, de hecho, es como que una. Aquí Fernando Vildoso es una pregunta, hijo, corta, sorprendentemente, ahorita la contestaremos. Okay. ¿Quieres volverte a arriesgar con esa ocho? No. Vamos a Espérate. Adrián McCartney dice lo siguiente. Hola, Joey, saludos. ¿Quién es el chico con el que hablas? Tiene muy buenos gustos. Gracias por el chico. Tienen muy buenos gustos los dos. Uh-huh. El programa está genial. Muchas gracias. Adrián McCartney, tú que te llevas muy bien con Gus Martínez, uh-huh. Dile a Gus que te hable un poquito acerca de Noé Angón. ¿Ok? Noé fue uno de los esclavos de Gus por muchos años. No fui su esclavo, fui su associate. Associate le decimos ahora. Un cuate que estoy seguro que no puedo decir su nick, su porque obviamente es un nick muy muy ridículo. Dice, ¿cuáles son los poderes? Y pone el nombre de una actriz, que es una actriz porno. Y obviamente los poderes de esta actriz es que tiene adamantium en la espina dorsal. Para poder aguantar el peso. Entonces. No tengo la más remota idea de qué me estás hablando. Yo sí. Entonces, okay. Y él lo sabe. Entonces. Uno de mis enemigos. Tengo muchos enemigos, como tú sabrás. Tengo uno que es un ente compuesto de cafeína. ¿No? Ok. Que es un odio mutuo. Y. Y él siempre cierra su programa diciendo gracias totales. Uh-huh. Porque es una entidad con tan poca carisma. Y tan poca originalidad. Ay, vas. Que tiene que robar el cierre que usaban los chicos de Soda Stereo. Tú ves que ellos decían también gracias totales. Uh-huh. Pues él también lo hace de esa manera porque es incapaz de inventar algo propio. Y dice, tuve tuberculosis y ya se me quitó. Gracias totales. Entonces, wow. De unas partidas hasta mis enemigos declarados. Aguas. Son geniales. Les voy a decir una cosa, en buena onda, les digo ahorita. Yo sé que mis buenos amigos del Tribunal de los Supergüeyes, uh-huh. Tienen muchos troles. Sé que mis amigos de los Forasteros también tienen muchos troles, pero les tengo que decir, hay que poner a competir a nuestros troles porque en buena onda yo creo que yo tengo los mejores. Creo que son los más ocurrentes. A ver, ¿qué te pusieron? Es que no puedo leer el nombre. Tengo un compañero, no sé si nada, tú que no escuchas el programa muy seguido. Okay. Tengo un compañero que se llama Bernardo Soto. Ajá. Él me acompaña casi todos los miércoles en el programa. Mira quién me escribe hoy. Son geniales, ¿no? Ok. Son geniales. Dice, ok, eso es muy, muy bueno. Es una buena pregunta. Es muy buena pregunta. Joey, uh-huh. Si de pronto entraras en combustión espontánea, mientras transportas todos tus cómics contigo, ¿cuáles 5 cómics de Batman leerías antes de calcinarte? ¿What? Es una pregunta muy simple. Bueno, ¿cuáles leerías? Es que el problema es, básicamente me está preguntando. Bueno, ¿qué cómics de Batman leerías antes de morir? Exacto, pero todos sabemos la respuesta. Batman Año 1, Batman The Dark Knight Returns, Batman, ¿cómo se llama este? Killing Joke, Arkham Asylum. Y vamos a ver, es buenísimo cuando Batman se enfrenta a Judge Dredd, que es muy bueno. Ah, ¿sabes cuál? No, ya sé cuál. Batman Chronicles, The Gauntlet. La primera vez que Robin y sí, Batman sí, tienen sé como cuál una, es. Una, bueno, yo hubiera puesto Gaslight, pero ok. Pero bueno, es, digo, pero es que es una pregunta muy, sí. muy torpe, porque sí, otra vez, los cinco mejores de Batman. Los cinco mejores de Batman. Pero vamos a ver. En o sea, mi colección, pero con esa cantidad de cajas, ¿dónde los vas a encontrar? En mi colección. Ajá. Si yo tuviera que escoger cinco de mi colección, ¿ok? Cinco que esos cómics moldearon mi vida. Uh-huh. Esos cómics me llegaron y me impactaron, ¿ok? De la mía y de la tuya. Okay. Vamos a ver. Y tratamos de no escoger del mismo autor múltiples veces, ¿cierto? Porque okay. se vuelve muy torpe. Híjole, ok. Si yo tuviera que agarrar cinco. Uh-huh. Cinco. Trate que no sea del mismo autor. Porque si no, pues, dices todos los de Alan Moore o todos los de Neil Gaiman y pues ya. Es que mira, o sea, si me iría por tomos completos, entonces está... Obviamente no, Watchmen sería uno. Sí, claro. B de Vendetta sería otro. Pero es el mismo autor. No, escoge, sí, escoge, so, escoge, sorry, escoge, es escoge, escoge, escoge. Okay, entonces escojo B de Vendetta. O sea, B de Vendetta, ¡ah, qué pesadez! Pero no importa. Ok, y no puedes... Te estás inmolando, tienes que decidir ya. B de Venganza. Próximamente viene David Lloyd. A la mole, vayan a verlo. The New Teen Titans de George todo. Pérez. Todo. O sí. sea, ya iba más de cinco, pero ok. Agarré a Habibi. Ok. De Craig Thompson. Ok. Agarraría The Hero. Bueno, no, no, es que se llama El Héroe. Es de David algo. No me okay. acuerdo, que es muy bueno. Ok. Es que ahorita se me fue el apellido, pero es. Uh-huh. Es David, que ahorita está dibujando un cómic en Estados Unidos. ¿Sí? Está dibujando uno para Image, pero bueno, luego les paso. Ajá. Y agarraría. Uh-huh. Pues así pobremente todo mi Fantastic Four de Kirby, ¿no? Okay. Así pobremente. Yeah. Y solo porque, digo, bien, los amo. Está bien. Yo, en mi caso muy particular, ¿ok? Obviamente, tiene que estar ahí Watchmen. Okay. No hay duda. Okay, no hay duda. Amo Miracle Man, pero Watchmen es... Agarrarías Watchmen. Watchmen, ¿ok? Vamos yo soy suerte Watchmen. No, okay. es Watchmen. Yo sí. Okay. Después tendría que ser Batman año 1. Ok. ¿No sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo que no vas a creer. ¿No lo vas a creer? Vas a soltar año 1. Voy a soltar año 1. ¿Y sabes qué voy a poner? Dark Daredevil Born Again. Oh, yo no soltaría. Yo pondré, okay. voy a poner. Solo porque sabes que yo lo agarro. Okay. No, porque yo sé que va a haber otra cosa de Batman que puedo poner. Ok. Okay. ¿Y qué sería? Batman War on Crime. De Paul Dini, que para mí todo lo que hace Paul Dini con Batman me encanta. Sí, y es muy bueno, es muy bonito, pero. War on Crime. No es tan Warren profundo. Crime. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Okay. Batman War on Crime. Ahora okay. que también toma en cuenta que no es del mismo tamaño. No, ¿eh? ¿No sabes qué? Voy a quitar War on Crime. Oh, Dios mío. Voy a quitar War on Crime. Ok. Y voy a poner Power of Hope, que es la mejor historia de Shazam. Ok. De Paul Dini y porque Alex no vas Ross. A encontrar otra. Y vamos a ver. Entonces serían esos. Ya tengo ya, ¿qué? Watchmen. Uh-huh. Tengo Daredevil. Daredevil. Tengo Power of Hope. Uh-huh. Y de vamos a ver, de Batman, ¿qué pondré? Ok, ya sé qué voy a poner. Uh-huh. Es una basura. Pero ya no me queda de otra. Okay. Es lo último que hay, porque ya usé a Frank Miller, ya usé okay. a Alan Moore. Voy a tener que poner a Batman Hush. Okay. Porque es divertida. No es basura, perdón. Pero no es lo mejor. Pero no es lo mejor de Batman. No es lo mejor de Batman. Sí, pero no es basura. No, y fíjate que yo no soy fan, así fan ciego de Jim Lee ni de. Pero no es lo mejor. Pero no es lo mejor. Ok, sí. ¿Y después sabes cómo voy a llevar? Déjame pensar. ¿Va a ser Marvel? No, va a ser Starman. Ah, va a ser DC, mira. ¿Por qué? Tiene como cinco tomos, ¿o cuántos son? No sé. O sea... No sé, pero los voy a llevar todos. Porque bueno, me encanta. Qué bueno me que encanta no especificó. Ok. Me encanta. ¿Qué más? Perdón, me da mucha risa los tus trolls. A ver, a Fernando Vildoso nos dice: lamentablemente no podré seguir escuchando tu programa, ya que han habido muchos temblores. Seré en el Periscope. ¿En serio? No puedo creer. Dice que han habido muchos temblores y de alta magnitud y hay peligro de tsunami. Y nos están aconsejando evacuar por si acaso. Entonces, esperaré ¿de dónde sea? El podcast. No sé, pero me imagino que no es del DF. No, no, obviamente no. Okay. ¿Dónde? ¿Hay alguna parte de Sudamérica donde hay temblores? Y Chile. Ah, sí, bueno, pues temblores de Chile. Hay muchos lugares, Argentina también tiene. Pues puede ser que de ahí nos estés escuchando. Bueno, aunque no sé qué tanto tiene en Argentina, la verdad. No sé, pero pues aparentemente hay ojalá y no. A ver. A mí es lo que me encanta, lo que me encanta. Todas las preguntas que han hecho la mayoría de los trolls el día de hoy tienen que ver con películas 3X, ¿no? Con películas solo para adultos. Eso es lo que me hace pensar eso, ¿no? ¿Que saben que ves mucho porno? No, que ellos no tienen nada mejor que hacer que ver mucho porno. ¿Por qué? ¿Porque es gratis? Me imagino que porque su vida amorosa se muy reduce solitario. A eso. Se reduce a uno. Pero bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Dime, ¿cuál? Yo tengo aquí unas preguntas. Me parece perfecto. Que estuve seleccionando. Dime. Para ver si tú podrías ser el comiquero supremo. Me parece perfecto. Todas las personas que nos escuchan también las puedes contestar. Déjame quitar esta. Es muy sencillo, son preguntas muy sencillas, muy básicas. Y pues vamos a ver, yo creo que sí las vas a poder contestar. Las hice pensando, porque iba a venir otra persona también aquí. Las hice pensando en que esa persona también iba a estar con nosotros. Y lo vamos a poner en un juego que es, a ver, ¿quién debuta primero? ¿Quién debutó primero, no? En los cómics. Perdón, nomás quiero nomás déjame borrar este troll, un chavo que se llama Quiris, es un troll. Pero son buenas preguntas acerca de de Power Girl. Dice, aquí un chico que se llama Pedro también hace, no me gusta lo que pone aquí, pero dice que es un excelente programa. Aquí, esta parte de arriba donde nos manda saludos, sospecho. Ok. Pero digamos que creo que es un troll, pero dice que es un excelente programa y vamos a leer esa parte. Y Spider Wadlock, que creo que no es el real, porque normalmente es Spider Wadlow. W-A-D-L-O-W. Ese es el que siempre nos escribía. Pero, este ha de ser obviamente. Igual ya está tomado, vete a saber. No, yo creo que este es un ¿cómo se llama? Un troll. Que nos dice: no manches, Joey, deberían abrir el Soho Chat siempre y leerlo tú, no Lorna. El programa está divertidísimo. Ya hace un rato que no está así. Entonces digo: ¿sabes qué? Sí, yo he estado un poco. ¿Cómo es la palabra? Amargado últimamente. Pues, pero a ver, mira, se va a poner más divertido. La gente también puede contestar. Participan. Vamos. Se trata de saber. Sí. ¿Quién apareció primero en cómic? Ok. Ok. Juego lo vamos a llamar ¿Quién debuta? ¿Quién destampa? Cuando nos conocimos por primera vez. Ok. A ver. ¿Quién apareció primero? ¿Deadpool o Harley Quinn? ¿Deadpool o Harley Quinn en cómic? En cómic. Deadpool. Efectivamente, es Deadpool en el New Mutants 98. Exacto. Y Harley Quinn en The Batman Adventures 12. Exacto. Al menos en cómic, luego comic. Apareció en continuidad. Apareció en continuidad hasta después en el de Batman, que es un especial de Harley Quinn. Se llama Batman Harley Quinn. Ok, exactamente. Uh-huh. Eso fue hasta el 99. Exacto. A ver. Sí. Luego se pone un poquito más difícil. Ajá. ¿Quién apareció primero o quién debuta primero? Sí. Red Skull. Red Skull, sí. O Lex Luthor. Lex Luthor. Efectivamente. Lex Luthor en Action Comics 23 en 1940. Exacto. Red Skull, no mucho después, pero fue en octubre en 1941. Exacto. Ya cuando empezó la guerra, ya en forma. Aquí no pude encontrar. De hecho, quise encontrar un par que fuera similar, DC y Marvel, pero no pude encontrar uno semejante en Marvel. No pasa nada. Entonces, ¿quién debutó primero? Wonder Woman. Wonder Woman, sí. O Catwoman. O Catwoman. Ah, Catwoman. Por un año. Catwoman. Apareció en el verano, primavera de 1940, y Wonder Woman hasta diciembre de 1941. Sí. Bien, no sé si por ahí alguien va contestando. No tenemos. No creo. A ver, aquí ya se va a poner más difícil, Muy difícil, a ver, dímelo. Bucky Barnes, sí. O Speedy. Speedy? Speedy, Roy Harper, Bucky Barnes. Sí, efectivamente. Fue Bucky Barnes, apareció en Captain America número 1, fue en marzo de 1941. Wow. Y Speedy en Marvel Comics 73 en noviembre de 1941. Si así hubiera sido la escuela, si así hubiera sido los exámenes de la escuela, hubieras terminado como magna cum laude. A ver, vamos hubiera a ver. Hubiera sido el valedictoriano. Elongated Man, sí. O Mr. Fantastic. Elongated Man, Richard. Obviamente Mr. Fantastic. No. No me digas, ¿por cuánto tiempo? Elongated Man, sí. Ralph Dibny, ¿sí? Apareció en Flash volumen 1, número 112, sí. En mayo de 1960. Y Por un Richard año. Por un año más o menos. Apareció en noviembre de 1961. ¡Sas! Por nada, ¿eh? Por nada. Además de que son muy parecidos. Pareciera que alguien se plagió a alguien, pero. A ver. Pues, no, pues, es posible, quién sabe. Daniel Ávila nos dice: Joey, sí, resucita el Soho Chat en el programa, no te cuesta nada leerlo a ti, en vez de que Lorna, para que no la ofendan, pero sí está de verdad, pero sí es en verdad que está muy divertido. Muchas gracias. Aquí hay otra persona llamada Vicente, nos hizo una pregunta. Es que están buenísimos. Vale la pena la pregunta. No se puede decir, son muchas tonterías, pero me da mucha risa. Okay. Porque no han parado. Nomás no han parado. Están escuchando, pero están poniendo atención. Gracias por darnos el rating, jóvenes. A ver. No, además de que pues también pueden participar, claro, no les quita nada. No, absolutamente nada. Dime. El siguiente es Deathstroke, The Terminator. Deathstroke, The Terminator, sí. O Taskmaster. Esta está fácil. Taskmaster. Efectivamente. Mismos colores, Master. Curiosamente. De hecho, los dos fueron creados por George Pérez. George Pérez, Una apareció en Avengers 195 en mayo de 1980 y The New Teen Titans volumen 1, número 2, en diciembre de 1980. Ahora, a ver, ¿quién fue primero? Este también es fácil. Ajá. Namor, The Submariner, o Aquaman. Aquaman. ¡Sas! ¡Es Namor! Namor, pero por segundos, ¿eh? Motion Picture Phonic Weekly apareció en abril de 1939 y Aquaman en More Fun Comics 73 en noviembre. Pero es mismo de año. 1941, fue un año después. Ah, 2 años después. Pero estaban cerca. Estaban cerca. A ver. Metalo. ¿Metalo? O... ¿Metalo? ¿Cuál Metalo? Metalo de Enemigo de Superman. Ah, ok. Sí, uh-huh. Metalo. O Ultron. Metalo. Aparece desde la Golden Age. Metalo apareció en Action Comics 252 en mayo de 1959 y Ultron apareció en Avengers 54 en julio de 1968. Ok, llevo dos malas. Llevas dos malas ahorita. A ver, esta es especialmente para ti. Ajá. Pero a ver si puedes. A ver. Kitty Pryde o... ¿Kitty Pryde o...? Némesis. ¿Némesis? ¿Cuál Némesis? Hay muchos Némesis. Thomas Andrew Treasure. Ah, mi favorito, Némesis. ¿Tu favorito? Lo hice pensando en ti, de nada. Amo a Thomas Treasure. Vamos a ver... ¿Quién apareció primero? Voy a decir Kitty Pryde. Efectivamente, Kitty Pryde. Kitty Pryde lo hizo en enero de 1980. Exacto. Y Némesis en septiembre de 1980. Okay. En The Brave and the Bold, por cierto. Muy bien. El otro en Uncanny X-Men. Ajá. A ver, y esto es algo que al rato comentamos, no sé cuánto tiempo tenemos, pero. Ya se acaba el tiempo, pero bueno, dime. ¿Lobo? ¿Lobo? Sí, sí. ¿Lobo? Sí, sí. ¿O Venom? ¿Lobo? Efectivamente, el Lobo en Omega Men 3 en junio de 1983. ¿Eh? Checa tu dato, creo que es el 2 de Omega Men. No, es 3. ¿Sí? Sí, bien seguro. Y Venom, pues ya apareció muchas veces después. La primera vez fue en Amazing Spider-Man 252, solo como traje, en mayo de 1984. Ok. A ver, este se pone más complicado. ¿Madame Mask? ¿Madame Mask, sí? Ajá. ¿O Poison Ivy? Madame Mask, Poison Ivy. Salió primero. Sí, fue Poison Ivy. Poison Ivy apareció en Batman de 1900. En Batman 181 en junio de 1966. Ajá. Y Madame Mask en. No mucho después, fíjate, fue en septiembre de 1969 en Iron Man 17. No, perdón, fue en Tales of Suspense. Exnovio de Iron Man. De 98. Pero ya como Madame Mask en Iron Man número 17. O sea, todo. Ok, ahora. Creo que tiene un nombre padre. Madame Mask, es un nombre real. Se llama. Tiene un nombre bien padre. Whitney Frost. Es por decir, un nombre padrísimo, Whitney Frost. Ahora, ¿qué? Finalmente. Doctor Strange, sí. O Satana Satara. Satana Satara. Por una nada, ¿no? Por un nada, fue Doctor Strange quien apareció primero. Uh-huh. Apareció en Strange Tales 110 en julio de 1963 y Satana Satara apareció en Hawkman número 4 en octubre, en noviembre de 1964. Ajá. Y finalmente yo tenía una para el desempate, si es que había un empate. Pero no hay empate. Estamos empezando. Es tres malas. ¿De cuántas? Eran 10. Pero tenía una de desempate. Ajá. Que es quien apareció primero. Uh-huh. Ajá. Brotherhood of Evil. ¿Brotherhood of Evil? O The Brotherhood of Evil Mutants. Estamos hablando de, obviamente, los villanos de los X-Men y los villanos de la Doom Patrol, que salen el mismo año, 63. Ambos equipos salen el mismo año. Ajá. Entonces, la diferencia X-Men, son meses. Ajá. Las diferencias de ser meses. No, a ver, espérame. ¿Quién apareció primero, Doom Patrol o X-Men? Doom Patrol aparece por meses. Por tres meses. Exactamente, eso es correcto. Pero pensé que era muy obvio, entonces decidí darle un twist con sus villanos, que es parecer que se lo calcaron tal cual. Sí, son muy, muy, muy similares las ideas de los personajes, pero ¿cuál sería la primera versión de los villanos? De The Brotherhood of Evil. O Brotherhood of Evil Mutants. Exactamente. ¿No? Es una buena pregunta, Yo diría que la Brotherhood of Evil me salió primero. ¿Fallé? Era una pregunta capciosa. Apareció en el mismo mes. Eso. Sí, pero digo, era sabía que iba a ser por nada. Ajá. Y estoy seguro que además nunca plagiaron ni uno al otro. Parece que la idea ya rondaba. Sí. La idea de hacer personajes tan extraños ya rondaba por ahí. Bueno, aquí tenemos un personaje, una persona que puso una cochinada total. Pero no me molesta que haya hecho esta cochinada total. Ajá. La cosa es que es la quinta o sexta vez que lo pone. Lo pone y digo, señores, en buena onda, no hay nada peor, y tú lo sabes, para un comediante que repetir sus propios chistes. Sí, tiene que el primero siempre da gracia, el segundo apesta. Sí, entonces lo que tiene que hacer es, en serio, renovar, muchachos, renueven, porque si no, vamos a decir, un chavo que se pone Memo, dudo que su segundo, que su apellido deba decirlo, porque puede ser un doble sentido, dice, más programas como estos, yo también abogo porque el Soho Chat regrese a los programas regulares. No tiene por qué leerlos, Lorna. Es más, puedes poner a Bernardo o a tu invitado del día, según va a estar divertido. Seguro va a estar divertidísimo, como de saludos. Pues a mí me da mucha risa. Aquí hay un chico que se pone un humilde trolecillo. Okay, dice, si tú abres el Soho, chat, obviamente, y nosotros te damos el rating. Ese es el trato. Entonces, pues, obviamente creo que... No, pero es que tú los entiendes. Adal Ramones. No, no, que no hay mucho de que entender. Pues ya están cambiando, o sea, ya están poniendo... Este programa es otro rollo. Eso fue ligeramente ofensivo, pero ok. Por allá creo que ya también ya hay comentarios, ¿no? Sí. Es que en serio, se me hace muy, muy, es verdaderamente increíble. O sea, literalmente, no tiene nada mejor que hacer que no esperar que yo llegue. Dicen, ¡ay! Ya llegó Joey, nuestra razón de existir. Y yo, señores, en buena onda. Aquí tenemos una pregunta que nos vamos a tener que llevar a nuestro, lo que lo podemos llamar, el Comic Mania Extra. El anexo, el extra. Espero, porque ya lleva Mauricio Nieto esperando mucho para sus respuestas. Okay. Son las siguientes. Dice, Joey, un saludo muy grande. Me gustaría saber acerca de estos temas. ¿Ok? Psylocke. Ok. Magneto, ¿cuándo toma la personalidad de Joseph? No te molestes. Gambit. Ok. Longshot. Ok. Captain Britain. Mr. Sinister. Nathaniel Richards, padre de Reed Richards. Ok. Talibak, Orion, Metron. Y Alex Power, de la Future Foundation. Muchas gracias por Comic Manía, que sigue creciendo tu programa. Genial, gracias, Joey. Bueno, a ver, escoge uno de estos. Vamos a ver. Vamos a poder ver uno. El más simple. O el que podría ser más interesante, sí, incluso para que podamos recomendar algo más para leer. Elige. Pues yo diría... ¿Joseph? ¿Fue el más simple? Mira, dice Magneto después de Onslaught. Pues mira, de hecho tú eres fan de Gambit, ¿no? No. ¿No? ¿Quién era fan de Gambit? Mi amigo Spike y mi amiga Rogue Raven. Y ya. Calibak, debe ser Calibak, ¿no? Orion y Metron. Son muchos. Pero son tres del mismo. Uh-huh. De los New Gods. Vamos a agarrar ese. ¿Neta? ¿Por qué no? Bueno, ok, vamos rápido. Entonces resulta que hay un mundo gigantesco donde están los dioses. Esto es DC. Mueren los viejos dioses. Uh-huh. Este mundo se parte en dos. Se crean dos planetas. Uno se llama New Genesis. El otro se llama New Apocalypse. No Apocalypse nada más. Apocalypse, okay. Donde uno todo es bien. Bonito y barato. Y otro es... Feo y caro. Exacto. Entonces, obviamente, Apocalipsis. Llanamente. Total destrucción es una distopia completa, mientras New Genesis es una utopía completa, ¿cierto? Así es. Como son opuestos. Que si ya lo ves con detalles y como que sí está medio perversa su utopía, ¿no? Pero bueno, ok. Están en guerra total, guerra completa, porque son opuestos perfectos, ¿cierto? Sí. Okay. ¿Cómo se llama el líder de Apocalipsis? Darkseid. ¿Cómo se llama el líder de New Genesis? Highfather. Efectivamente. Deciden hacer un pacto para evitar la guerra, para saciar o cesar todo tipo de combate, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen? Intercambian chilpayates. Exacto. A la vieja usanza. Los cambian. De un lado se va. Orión. Orión, que es hijo de Darkseid, totalmente malo, agresivo, de nacimiento, ¿cierto? Y lo mandan a la capital de New Genesis, que se llama. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Supertown. Ah, Supertown. La super ciudad. Ajá, Supertown. Jack Kirby no era nada, sino muy directo. Y ahí lo educan y lo enseñan a ser una buena persona. Aún así no puede... Lo guían, o sea, porque finalmente guían. Es el hijo de... Del malo, malo de Marolandia. Es como el hijo del diablo, por así ponerlo. Literalmente. Es el anticristo. ¿Okay? Y resulta que él no puede controlar todo este... Toda esta... Rabia. Exacto. Ira. Exacto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que utilizar una computadora biológica con conciencia llamada... Motherbox. Exacto. Y esa Motherbox lo ayuda a controlar esta ira. ¿Estamos de acuerdo? Para los que no tienen idea de qué es una Motherbox, es como su celular ahora. Exacto. No pueden vivir sin ella. Exacto. Es una computadora total que, curiosamente, habla con voz de mujer. Igual que el Siri. Y resulta que esta computadora lo ayuda a mantener y él descubre que el bien es mejor que el mal y él trata de siempre mejorar. ¿Cierto? Bueno, es... Lo que le inculca, ¿no? Así como su padre controla la fuerza Omega, él controla la fuerza. Es la antivida, ¿no? Astro. Ah, la fuerza Astro. Ah. Él controla la fuerza Astro. De hecho, él tiene un traje totalmente rojo, con un casco plateado. Y cuando él quiere, aparece como una... Es como una motocicleta aérea muy extraña. Tiene otro nombre, ¿no? The Astro Glider. ¡Sas! Como que aparece de su cinturón un círculo y de ese círculo aparecen dos como dos pedazos de metal hacia arriba, dos pedazos de metal hacia abajo. En la parte de abajo pone sus pies. Es como una treadmill pero sin la base, una cosa así. Es como una corredora, es como una elíptica. Como una elíptica. Exacto, es como una elíptica. Tomas la parte de arriba, tomas la parte de abajo y así, y así está volando. Así se va, chuchu. Y después cuando quiere desaparece otra vez, ¿estamos de acuerdo? Okay. Entonces él es inculcado por el Highfather y lo trata como si fuera su propio hijo para que agarre el bien y de ahí sale la profecía. Que eventualmente habrá una gran pelea entre Darkseid y Astro, y Orión, donde Orión obviamente matará a su padre. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Orión es nombrado Orión por leyendas griegas, mitología griega. Orión es el cazador. Pero eso no lo dice en el cómic, ¿sí? No, pero por eso lo pone. Por favor, es Jack Kirby, ¿crees que no va a poner algo así? Bueno, sí, porque Jack Kirby tenía esto de siempre estar queriendo crear una nueva mitología. Siempre. Sí, era como un básico. Y se ve a lo largo de toda su obra, incluso en Demon. Exacto. Muy bonito, por cierto. Demon, de hecho, se enfoca en lo que son las leyendas arturianas. ¿No? Une mucho al demonio con Camelot. Bueno, no sé, yo lo había leído hasta hace muy poco. Uh-huh. Y me gustó, es bonito, pero bueno, ese es otro punto. Okay. Exacto. Bueno, ese sería Orión. Uh-huh. Okay. Obviamente, del lado de Darkseid se va Scott Free, que es el hijo de Highfather, que sería básicamente como yo digo, si Highfather sería Dios, Scott Free sería como Jesús. Sería interesante que Scott Free tuviera unos rencores tremendos para con Highfather. Pero no, al contrario. Digo, yo siento que él es muy como Jesús en este aspecto, si lo vemos así como esta, como una deidad, y es este hombre que mandan al infierno y no permite que el infierno lo toque, no permite que el diablo entre en sí, se escapa. Escapa al infierno y cada vez que muere constantemente escapa de pero la muerte. Pero hay mucho todavía que contar ahí. Y notarás que Scott Free, que es un gran escapista, es un maestro escapista, casi siempre está crucificado y tiene que escapar de la cruz. Siempre estaba como atado, como... Siempre está crucificado o lo están ahogando o lo están encadenando. Siempre está constantemente poniéndolo en estas trampas físicas donde él tiene que mantener el control utilizando su Motherbox y lograr siempre escapar. Y de hecho hay una historia muy bonita, bueno, no sé si la leíste, espero que la hayas leído, de Alan Davis. Se llamó JLA, El Clavo. Claro. ¿Ok? Y tiene una secuela. Salió hasta en español. Sí, salió en español. Muy buena. Y la secuela todavía es la pueden otro encontrar clavo. Por ahí. Y la secuela que es Otro Clavo. Uh-huh. ¿Te acordarás? Sí. Ahí muere Scott Free y escapa de la muerte. Uh-huh. Al igual que Jesús. Entonces, en mi manera de pensar dentro de lo que quería hacer... No me acuerdo si la 2 también salió en español. No creo. Creo que no. No me acuerdo. Salió pero la 1. La 1 me acuerdo que sí salió en español. Búsquela si no la han leído. Incluso la pueden encontrar muy barata. Uh-huh. Porque, digo, de Vid, o sea, bueno. Se pueden encontrar. Bueno, esa es la historia de Orión. Y eso es lo que básicamente pasa con el otro hijo, que es obviamente Scott Free. Que obviamente Darkseid no lo utiliza, lo trata como esclavo para romper su fuerza de voluntad y no lo logra. En el caso de Caliban, Caliban es el otro hijo de Darkseid. Si estoy en lo correcto, es el hijo menor. Uh-huh. Es el hermano menor de Orión. No estoy seguro, pero creo que es el hijo menor. Y él, a diferencia de Orión, quiere ser el que sigue los pasos de su padre. Uh-huh. Es el más fuerte, es el más agresivo, es el más rencoroso, el más iracundo. Uh-huh. Es una bestia. Literalmente, en todo lo que da, físicamente está mal formado, tiene unas piernas chiquititas y un torso gigantesco. No sé si me podrías pasar a nuestro buen amigo a Caliban, está donde con los superpowers. Pero, ¿ya lo viste? Está por ahí. Es que le están haciendo aquí un montón. Pues es Caliban. ¿Podrías mostrar a Caliban aquí a la? Como podrán ver, tiene piernas cortitas. Oh, me temo que ya no estamos en Periscope. No, pero me imagino que ya se nos acabó la batería. Sí, ya nomás tenemos A ver. Tenemos solo como 20... No, tenemos 13%. ¿Todavía acá? ¿O sea, todavía estamos transmitiendo? Podemos cerrar el programa. Entonces, nomás podemos aquí mostrar rápidamente a Caliban. Y como podrán ver, tiene piernas chiquitas, un torso muy pronunciado y unos brazos gigantescos y puede destrozar todo lo que entre en sus manos. ¿Es de los que se mueven o no se mueven? Sí, sí, sí, su mano. Sí. Y resulta que tiene su arma de poder, ¿no? Uh-huh. Que es como un mazo. Él constantemente quiere ser considerado por su padre, pero su padre cree que es un idiota porque sí lo es. Sí. Se concentró tanto... Es una bestia. Se concentró tanto en crecer todo lo que es el físico que nunca hizo nada por hacer que su cerebro sea igual de brillante... o al menos como no tengo oportunidad, un buen soldado, un buen guerrero, es nomás, es una bestia, total, en todo lo que da la definición de la palabra, y pues básicamente es Caliban, ¿cierto? No dejas mentir, y aborrece a su hermano, porque a pesar de que su hermano se enfrenta a su padre, mínimo Darkseid respeta a Orión, lo respeta, así es, como contrincante. Lo respeta por lo que ha hecho con su vida. Uh-huh. Pero a Caliban lo detesta. Porque también constantemente le hace la barba. Y papá, ¿cómo estás? Y dice, aléjate de mí. Sopenco, ¿cierto? Metrón. Muy shakespeareano, por cierto. Increíble. Es que es muy, muy Jack Kirby. Siempre lo llevaba a esos niveles. Y ya finalmente Metrón es un personaje que su único interés es la unión, la colección, la adquisición de información. Conocimiento. Para él, lo más importante en esta vida es conocimiento, información, el saber el porqué de todo, ¿cierto? Tiene una silla, es una silla que le permite viajar a través del tiempo y el espacio, así es. A través de todas las dimensiones, a través de todo. Y la silla se llama Moebius. La silla Moebius. ¿Por qué? ¿Nos puedes hacer como que el diagrama? Es un guiño. Ajá. Exacto. Lo que termina pasando es que supuestamente el tiempo hace esto, ¿ok? Sería como el símbolo de infinito, ¿no? Y su silla puede viajar a través de todo el tiempo, espacio y dimensiones. Es como el TARDIS de Doctor Who, ¿estamos de acuerdo? Así es. Entonces, él es una persona muy, ¿cuál es la palabra? Que no le gusta, muy egoísta con lo que sabe. Él lo sabe y no le gusta transmitirlo. Sí, en ese aspecto es como el Watcher. Y lo que me gusta de Metrón es que no es ni bueno ni malo. Él solo sigue su propia conciencia. Ya son las 8, no sé cuánto tiempo estamos al aire todavía. Minutos, sí, 2 minutos. Pero nada más, yo creo que ahí ya respondiste la pregunta. Ya nada más recomienda qué pueden leer de Caliban, Orión y Metrón que valga la pena. ¿Qué tú les puedes recomendar que lean? Los originales de New Gods, de Jack Kirby. Que valen están en TP, los pueden conseguir baratos. Valen la pena. Uy, por el arte. Digitales los pueden conseguir. Yo creo que sería más fácil digitales. Son muy divertidos, son importantes. No es tan buen escritor como dibujante Jack Kirby. Sí, tiene algunos problemas. Pero a nivel, en inglés es scope, a nivel tamaño... Big Picture. Ajá, digamos, es, dicen que sería como una épica widescreen. Sí, es una saga épica. Es una saga épica gigantesca. O sea, y es lo que siempre hacía este... Regálenselo de Navidad. Exacto. Pueden leer eso. Después, más adelante, Mark Vanier y Paris Cullins sacan una serie tratando de explicar todas estas ideas gigantescas y grandilocuentes de Jack Kirby. No lo logran. No. Pero bueno, hacen el intento. Les recomendaría muchísimo Cosmic Odyssey de Jim Starlin y de Mike Mignola. Se va por otro camino, pero es una manera muy fácil de entrar lo que es la mitología de los nuevos dioses. Ahí hay que hacer un apunte. Sí, no es mala la saga. Es Jim Starlin, es Mignola y es interesante, ¿no? Sí. Pero no es el Mignola que tal vez mucha gente ya esté más acostumbrado. No es ese Mignola. Ni ese es Starlin. Y ciertamente todavía no están en ese nivel. Según yo tengo entendido, todavía no hay tanto los crossovers. Y creo que todos esos eran Prestige en su momento, sí. ¿No? Se puede leer. Se puede leer. Y después, finalmente, Walt Simons y John Byrne hacen Orion of the New Gods. Pero creo que primero se llamó Jack Kirby's New Gods. Orion and the New Gods. Y después se llamó Jack Kirby's Fourth World. Fourth World, así es. Ahí hacen lo mejor que pueden hacer con estos personajes. Tanto John Byrne como Walt Simons están trabajando a lo máximo de todas sus fortalezas. Si no pudieran leer nada de lo anterior, con que lean estas historias es más que suficiente. Explica todo acerca de todos los personajes. También pueden leer los que ahorita justamente en Viz está sacando Justice League, que va a ser sobre la Darkseid World. Lo pueden leer, no está mal. Okay. Y pues los que no saben leer, los que no pueden leerlo en inglés, lo pueden leer eso en español, está mal. Y ya se nos acabó el tiempo. Vamos a quedarnos un ratito más para hacer un pequeño podcast para hablar de todos estos personajes. Y cuando digo pequeño, me imagino que va a ser de mínimo una hora. Y aquí, finalmente, nomás tengo que leer lo último que nos ponen nuestros amigos los troles. Y lo sé, mi querido Gomican. Gomican, divina persona, gran amigo. Me dijo, Jovin, buena onda. Si me dieras un peso por cada vez que dices la palabra troll en tu programa, ya sería multimillonario. Yo lo sé, pero estos chavos en serio le están metiendo ganas. No han parado. Y sin embargo, si tú notas, las personas que escuchan Comic Manía, que nos siguen a través de Twitter, ya pararon. Okay. Ya todas las cosas que pudimos contestar de ellos ya las contestamos, ahora nos podemos contestar con esos chicos. Pedro Coronado nos hace una pregunta acerca de una película muy interesante, acerca de La Mujer Maravilla. Dice que si eso está buena, digo, no solo está buena, está buenísima. ¿Cuál película? Una película porno, por favor. Oh, Dios. Okay. Es obvio. Acá otro cuate que no voy a decir su nombre porque estoy seguro que es un doble sentido. Dice, otro troll. Esta pregunta va para ti. Dice, ¿qué opinas de los cómics de Tintín? De Hergé, obviamente. Es de Bélgica, ¿no? Es de Bélgica. Así es. Son belgas. ¿Tú que lo sabes todo sobre este género artístico? Pues no, yo nunca he dicho que sé todo sobre este género artístico. Yo siempre he dicho que sé todo acerca de los superhéroes. Superhéroes, cómic americano y obviamente todo lo que tenga que ver con spandex. Tintín no me gusta. Porque son las aventuras de este niño y su perro. Es diferente. No es malo. No digo que sea malo. Es este niño aventurero que tiene aventuras con un capitán, que se involucra en diferentes plots. Son ingenuosas. Que sean malas. Nomás no es mi tipo de historia, ¿no? Sí, yo sé. Porque es básicamente Archie, pero resolviendo crímenes. ¿Sabes qué es? Es Scooby-Doo. Antes de que Scooby-Doo fuera popular. Híjole, yo siento que ahora sí te van a seguir más trolls después de eso. No me importa, pero Tintín es como Scooby-Doo. Es este niño con su perro que va teniendo aventuras a través de todo el continente europeo. Si pueden, léanlo. También se va a China de vez en cuando. Y tiene aventuras ahí. Es divertido. No digo que sea divertido. Obviamente el arte es muy cartoony. Bueno, muy, muy, muy, muy cartoony. No tiene nada que ver con arte real o realista. Y aún así es mejor que muchos cómics actualmente. No digo que sea malo, pero es de su época, es de su país, es obviamente de Bélgica, de Francia, es muy europeo. La traducción es más, si pueden leer más cómics europeos... Depende. Hay muchos muy buenos. Hay muchos muy malos, como todo. Sí, como todo, pero déjame decirte que yo... Que más o menos sigo el cómic francés. Sí, sí. Tiene un súper nivel, ¿eh? Como Blueberry también. Súper nivel. Blueberry. O sea, todo lo de Moebius. Sí. O sea, tienen un nivel que tú... Incluso cómics nuevos. O sea, pero bueno. Son muy buenos. No vamos a entrar en esto porque sí es muy... Okay. Pero básicamente no es que sepa todo acerca de Tintín. Nomás no me gusta Tintín como idea. ¿Ok? No es mi tipo de cómic. Ok. No es mi tipo de cómic. Entiendo de qué se trata, sé de qué se trata, sé porque es importante. Uh-huh. Pero no es mi tipo de cómic. Dice acá... ok. Hubo una discusión acerca de las placas del Batimóvil. Okay. De qué es lo que decía el Batimóvil. Y llegamos a la conclusión que no decía nada interesante. Uh-huh. De hecho, nos metimos a YouTube y vimos las placas, y nomás eran placas X, o sea, nomás. Se me olvida el. Sin ningún significado. Aparente. Eran, ajá. Eran letras y números. Como todas las placas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, obviamente, este chico, que no voy a decir su nombre, obviamente. Pero pone aquí y obviamente, si tú lo lees ahí, aquí. Creo que desde las primeras letras y números que aparecen ya empieza el doble sentido. Pero lo lindo es que piensa que no voy a hacer que no me voy a dar cuenta. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, muchas gracias por mandarnos eso. Después este chico... y aquí este individuo que... creo que es ¿cómo se llama esto? Los que leen el... ¿cómo se llama esto? Los que leen las cartas, los que leen... ¿Astrólogo? No. ¿Alfredo Palacios? Algo así. Es un astrólogo, ¿no? Como un vidente o algo ajá. así. Y obviamente lo que está haciendo preguntas tontas acerca de si los superhéroes tienen los mismos problemas que los seres humanos. Entonces obviamente no lo voy a leer porque es un troll. Y aquí... y obviamente aquí este individuo, que me gusta su nombre, de hecho. Me gusta mucho su nombre. Uberman. Okay. Aunque me hubiera impactado más si hubiera puesto Ultraman. Ubermensch. Ubermensch, sí. Mm. Es lo que dice ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el filósofo que llega a la conclusión del superhombre? Es Nietzsche. Nietzsche. Mm. Exacto. Habla del Ubermensch, ¿estamos de acuerdo? Si hubiera puesto Ubermensch, me hubiera impactado más. ¿De veras esperabas eso en un troll? No. Pero me hubiera impactado más. Y después, troll de entrada, y después no me hace una pregunta de qué pasaría si tal chica que hace películas porno me tomara como reina. Pero básicamente como si no lo supiéramos, pero ok. ya cerramos el Soco Chat. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en el Soco Chat, y más que nada muchísimas gracias a todos los trolls que en serio se tomaron un espacio de sus vidas para agredirme a mí, y me da mucha risa porque digo, muchachos, en serio, ¿a quién estábamos agrediendo más? ¿Ustedes a mí, que me están haciendo reír, o yo a ustedes con mi voz, con mis conocimientos y sin duda es una relación extraña con mi colección de cómics que ustedes nunca van a poder tener? Muchas gracias. Y también eso es lo que más me divierte de los chicos que son trolls, que los amo con todo mi corazón. De hecho, vamos a ver si les puedo dar un aplauso a todos ellos. No lo puedo hacer, pero lo que más me gusta es esto, que bien que me agreden constantemente en su chat, pero voy a estar en la mole los 3 días, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Y también he estado múltiples veces en Fantástico, donde me permiten dar pláticas. Ahí he estado varias veces. A ver si un día me acompañas a una de las pláticas. Okay. Y lo más curioso es que nunca, nunca, nunca se me han acercado a enfrentarme. Tienen todos los problemas del mundo conmigo. Porque esa no es la naturaleza del troll. Exacto. Pero no me lo digas a mí, díselos a ellos. Perdón, es que ya nos fuimos demasiado tiempo. Son las 8:10. Nos tenemos que ir. Espero que les haya gustado este programa. Si ya salió en vivo. No creo que no va a haber repetición, obviamente, porque el orden no va a poder capturarlo para subirlo a internet. Pero yo sí lo estoy grabando. Al menos esto me está insistiendo que lo estamos grabando. Y de esa manera pues vamos a poder editarlo y subirlo lo más pronto posible para que todos ustedes lo puedan escuchar. Uh-huh. Espero haber podido contestar todas sus preguntas. Ahorita nos vamos a quedar un ratito más para contestar las preguntas del joven Mauricio. Y pues muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos próximamente en esto que se llama Comic Manía. Bye, gracias por invitarme. Está muy bien, y como siempre, para despedirme, les digo ¡Shazam!